El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Es increíble, pero increíble, la velocidad tan vertiginosa en la que estamos inmersos en el día a día, hasta tal punto que es que normalizamos todo lo que nos pasa, porque es que no hay tiempo para detenernos a analizarlo. Fijaos, por decir algunas cosas, ya no existe el E3, Microsoft es dueña de Activision Blizzard y Sega está triunfando en los cines con sus películas de Sonic. Y por solo decir tres hechos así al azar. Pero es que es más curioso si cabe cómo ciertas prácticas se han asumido de tal forma que es que ya las aceptamos como una especie de mantra o de mentira colectiva. Y me estoy refiriendo a cuando en un evento de los muchos que tenemos a lo largo del año sobre videojuegos, vemos trailers con fechas de lanzamiento. Están ahí, son números que ocupan toda la pantalla. Pero dudo que alguien a estas alturas crea sinceramente que simbolizan algo. Yo al menos no le doy demasiada importancia. Pero ¿hasta cuánto estamos dispuestos a tolerar? ¿No es un engaño directo al consumidor dar una fecha con la que no vas a poder cumplir? Porque bueno, un error es comprensible, pero ¿tantos? Se ha convertido en algo sistemático y sintomático. Sintomático de una industria que no tiene la capacidad para ajustarse a unos plazos o a un calendario de producción que sea medianamente realista. Pero de verdad, ¿sirve, aunque sea, para contentar a los inversores, que es lo que se suele argumentar? Porque si yo, que no doy dinero a estas empresas, ya detecto al instante cuando prometen algo imposible, yo imagino que ellos, que se están jugando su capital, deberán tener el doble de cuidado. No lo sé, tenemos muchas fechas, muchos juegos, hoy vamos a hablar de algunos y ya veremos si se cumplen estas fechas, estos calendarios que han dado, porque parece complicado. Yo voy a darle la bienvenida a la otra parte de este batallón de hoy, Atreides, ¿qué tal? Pues hola Sergio, bien, muy de acuerdo con lo que estás comentando de las fechas. Es algo que a mí me sigue maravillando, cómo se siguen dando fechas sabiendo que no se van a cumplir y cómo puedes sumar un retraso, dos retrasos, tres retrasos y siguen dando fechas sin mayor problema. Me gustaba, por ejemplo, cuando Take-Two, o más bien Rockstar, cogía y decía que el juego saldría cuando estuviera listo. Y aún así luego daban fecha y luego la cambiaban, pero bueno. Sí. Pero la idea de que lo sacaremos cuando esté y dar una fecha realista, pues sería un detalle. Es que lo único que se me ocurre respecto a los... Bueno, es que ni siquiera, estaba pensando en los inversores. Digo, es que pueden no tener ni idea de videojuegos, invertir porque va bien la compañía y les merece la pena tenerlo, pero es que eso no es verdad, porque en el momento que tienes dos o tres retrasos y han pegado dos o tres bajadas las acciones, de repente más vale que te enteres de qué es lo que está pasando, porque si no, claro que vas a perder dinero. Entonces no lo sé, a mí me tiene flipado. Pero es que fíjate que incluso cuando dan fechas lejanas, que tú dices, pues por ejemplo de la que vamos a hablar hoy, ya la voy adelantando, cuando fue en el Fantasy XVI, que ponía Summer 2023, ¿no? 2023. Es que eso no te quita la idea, la incertidumbre de que a lo mejor cuando llegue ese verano hay otro retraso. Y digo de este juego como de cualquiera, que ni siquiera es una cuestión de si está cercano en el tiempo posiblemente se retrase. No, no, es que se va a retrasar sí o sí, lo que sea. Sí, y además te lleva sorpresas porque, por ejemplo, ese señor que salió diciendo que el retraso iba a ser para 2000, o sea, que salía para verano 2023, es el mismo que dijo que el juego ya era jugable y solo estaban puliendo detalles. Va a salir que va a brillar, entonces, en 2023 de lo pulido que está, o en 2024. Pero bueno, como hablaremos concretamente de eso, lo voy a dejar para allá. Sí, pero es que es verdad, son fechas que dan y que unas no te las crees, como por ejemplo, es que es un ejemplo paradigmático, cuando salió la fecha de 2022 para God of War Ragnarok y directamente estábamos viendo y dijimos, no, esto se retrasa, en el momento en que daban la fecha. Es que no nos lo creímos en ningún momento. O bueno, el famoso 11-11-2022. Wow, Starfield. Starfield, en el que lo único que teníamos era un pequeño vídeo que habían ido luego recortando y remontando en los siguientes vídeos que habían sacado. No salía nada. Y luego nos sacan un robotijo para que lo veas y dices, pero si esto tiene que estar ya a salir, tendríamos que tener trailers, la jugabilidad, todo ya. Y no decía nada. Y luego, no, que vamos a seguir para daros el mejor juego posible. A ver, queremos el mejor juego posible y queremos que la fecha sea real. No son excluyentes las dos cosas, aunque eso parece. Total. En fin, no lo sé. No sé. Yo entiendo que a lo mejor hay juegos que es importante ir marcando territorio para ir creando como una comunidad, un fandom. Pero claro, yo creo que con todos no habría que hacerlo. Yo creo que es importante los tiempos y el secretismo. Si un proyecto todavía se está cociendo y está en una fase de preproducción, que muchas veces eso luego se descarta o se reutiliza en otro juego, se debería tener cierta cautela. Es que hace 8 horas, del momento de estar grabando, otro retraso más, el de Prince of Persia Remake. En este caso es que incluso ha cambiado de manos. Claro, encima. Sí, sí. Ha cambiado de manos, pero además el retraso ha sido, es verdad, lo he leído antes, ha sido eso de estamos muy contentos con lo bien que lo han hecho los de Bombay y los de Pune, creo que era, y han hecho un gran trabajo que servirá para que los que lo están haciendo ahora en Montreal, creo que es Montreal, desarrollen el juego y sea lo mejor posible, por lo tanto ya no sale en 2023 y ya os diremos cuándo sale. Veo que lo tienen todo muy controlado. Está muy bien. Así que sí. Pero mira, por lo menos no se pone una fecha. Porque para incumplirla, que te diga, ya han incumplido 2 veces. Es verdad. Porque acuérdate que estaba anunciado que iba a salir, salió el vídeo y a todo el mundo, menos a Tony, no le gustó. Y luego Tony, cuando lo vio más adelante lo que había hecho, tampoco, ni siquiera le gustó. Así que cogieron y le hicieron caso y lo retrasaron. Y después, en 2023, que era cuando iba a salir, pues ya no, tampoco. Así que 2 veces. Tony es el indicativo, ¿sabes? Es el semáforo. Si a él no le gusta, entonces eso hay que volver a la mesa de trabajo, ¿eh? De hecho, poco tengo muchas ganas de hablar con Daedalic para avisarles que Gollum ya tampoco convence a Tony. O sea, que más vale que se pongan las pilas. Porque, pues, aparte, a mí ese juego no me daba buena espina en el primer momento, pero es que realmente cada vídeo ha sido un poquito más preocupante. Y ya veremos cómo sale. Ojalá sea un juegazo, la verdad, pero a mí no me convence. Y Tony, la verdad es que lo bueno que tiene es que ve las cosas positivas de los juegos. Sí. Y se salta. Supongo que tiene también una visión de desarrollador que es distinta de la de los demás. Y a lo mejor quizás les perdone cosas que a lo mejor a ti te llaman la atención. Y dices, joder, es que eso se ve no sé qué igual. Y dices, pues a mí me parece que tiene muy buena pinta. Y a veces, oye, lo clava. Pero en este a mí es que no lo sé. Ya veremos. Ojalá el Gollum salga bien. Pero porque hace mucho que no tenemos nada del Señor de los Anillos. Se pasó un poco la fiebre de Señor de los Anillos y no han salido juegos. Hombre, a lo mejor hombre, con la serie. Franquicia, ¿no? A lo mejor con la serie, sí, yo creo que sí. No había un. No estaba preparando Amazon, creo que era Amazon. Sí, sí. Un MMO. Un exacto. Creo que puede ser que a lo mejor lo cancelaron, ¿eh? No lo sé. Es que a Amazon se da muy bien esa parte del desarrollo, la de cancelar. Entonces, lo mismo sí. Me suena que lo cancelaron. Pero es una pena, me apetecía. Aunque hubo un juego, un MMO del Señor de los Anillos, pero lo sacaron, pasó como con el de Final Fantasy, con el de... han sacado varios y todos ellos han salido en inglés, ha sido una pena. directamente, no se habían traducido. A eso, iba a decir el de Elder Scrolls, que también salió en inglés, aunque ahora ya creo que lo ponen en castellano. Parece que van avanzando un poco. Es que jugarte un MMO... Bueno, es que jugarte un juego de rol en general en inglés a mí se me hace muy cuesta arriba. ¿Para qué te voy a engañar? Normalmente no me meto, porque es muy cansado. Sí. Mucho tiempo traduciendo. A mí me encantaría, por ejemplo, sumarme a Final Fantasy XIV, que conozco a mucha gente que le encanta el juego, que la historia es apasionante. Mi problema no es tanto el inglés, que también, porque hay como una demo que puede subir hasta el nivel 30, no sé. Y yo he jugado juegos en inglés, Danganronpa me lo he pasado en inglés. Tengo un nivel, yo creo que estándar, pero es que emplea una jerga más compleja. ¿Sabes? Dentro del propio juego, como que depende de quién te hable, usan abreviaciones y tal, y ya es más difícil. Al menos a mí me cuesta más. Y luego el tener que pagar mensualmente, eso es otro tema. Sí, no, es verdad. Hay juegos que son fáciles de jugar en inglés. Por ejemplo, los Shenmue, yo creo que no tienen un inglés complicado, se entiende bastante bien. Pero otros tienen eso. Cuando tienes una jerga propia o así, es muy complicado de seguir. Entonces, bueno, a mí me gusta la idea de que puedan salir todos los juegos traducidos y hacer posible la mayoría doblados, y que luego tú, cuando juegas, elijas cómo lo quieres jugar. Si en inglés o en japonés con subtítulos en castellano, doblado al castellano o como sea. Pero bueno, entiendo también que hay estudios pequeñitos o compañías pequeñitas que no se lo pueden permitir. Y luego hay algunas que son un poco avariciosas y que deciden no gastarse el dinero y vender lo que caiga y ya está. Y estaba pensando en algún juego como el Persona en la primera vez que salió, que me quedé diciendo, pero bueno, si ha ganado todos los premios, si ha ganado todas las estas, es un juego larguísimo y todo eso quieren que me lo haga en inglés. Hombre, los premios no han de comer, también te lo digo. No, pero también sí. Es verdad que entre el boca a oreja y que se consideraba ese año el mejor juego de rol que había salido, pues oye, parece que te daba razones para pensar que la gente podría interesarse. Pero bueno, mira, y de hecho fue, al final, porque el Royal mira cómo salió. Efectivamente, ¿sabes? Sí, es un caso de que no hay que perder nunca la esperanza. Sí. Por cierto, por pasar de tema, es que me he acordado esta semana de ti, porque en el Caixa Forum tienen ahora mismo una exposición sobre la historia del cómic. Un recorrido. Sí, que tiene una pintaza. Pues mira, vamos el sábado que viene, precisamente. Anda. Que lo he estado hablando justo este mediodía con mi mujer, porque no encontrábamos hueco, han sido unos fines de semana muy ocupados, y me lo recordaba. Oye, y esto digo, pues nos vamos el sábado que viene, porque tiene muy buena pinta. Cuando estuve en Bruselas, fuimos al museo de la banda de cine allí y flipé muchísimo porque tenían recreaciones de todo lo que había hecho, por ejemplo, Hergé, que claro, es belga y es de lo más grande que tiene Bélgica. Entonces era impresionante. Tenían también de Edgar P. Jacobs, que es los de Blake and Mortimer, pues recreaciones de lo que habían hecho y todo, Torgal, bueno, lo que quisieras. Y aquí he visto que lo han hecho muy bien porque empiezan, por ejemplo, con Little Nemo y con Yellow Kid, que fueron los comienzos del cómic, lo inicio, y que van avanzando tanto cómic americano, cómic europeo, cómic español. Tiene muy buena pinta, y eso lo poquito que he podido ver, las imágenes que mostraban. Así que nada, iré, yo creo que merece la pena, es un buen recorrido por el cómic y para conocer cosas nuevas y recordar unas cuantas, pues puede estar muy bien. Sí, y las exposiciones por lo general de Caixa Forum a mí me parecen muy interesantes, ¿eh? No es la primera a la que me intereso y he ido, y es verdad que intentan que sean variadas, que aporten contenido. Fui a una de Disney hace un par de años y veías los bocetos de Blancanieves y todas estas películas clásicas, y claro, el recorrido, y en aquel momento era solo de Disney, en este caso de la historia del cómic occidental, me parece complicado. ¿Cómo van a condensar eso? Ya nos contarás. Cuando vayas. Sí, cuando vayas, contaré, desde luego. Sí que me parece complicado condensarlo porque son más de 100 años y son muchos cómics los que salen cada mes. Entonces es muy difícil. Pero bueno, lo importante es de lo que hablan, y lo que queda fuera, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un poco como los State of Play. Es mejor hablar de lo que han contado y no pensar todo lo que podrían haber contado que no ha entrado. Juzgarlo por lo que se ve, porque es inabarcable el cómic. No puedes coger y meter en una exposición, además una exposición pues limitada. Es decir, tienes un museo entero, tipo el Museo del Prado, pues puedes meterlo todo. O como hicieron en Bruselas, que metieron todo lo del cómic franco-belga. Pues bueno, claro. Ahí estás limitando, te has quitado un continente, te has quitado otro continente, quieras que no, es un poco más fácil. Bueno, un poco, y te has quitado Italia, te has quitado España, en general, un poco Alemania y todo el Reino Unido. Ahí sí lo puedes contener y hacer bastante profundo lo que estás mostrando, está muy bien. Pero coger y querer abarcar la producción de cómic de todo el mundo, imposible. Aunque te quedes en no, es cómic, no manga, sigue siendo medio mundo. Es imposible. Es que es el día que hagan uno de manga, voy. Voy de cabeza. Pues sí. Pues yo me he quedado con ganas de ir a otra exposición del Caixa Forum que están dedicando a René Magritte. Ah, pero sí, sí, también. Es verdad. Sí, pero es en Barcelona. A ver si hay suerte. Anda. Y los catalanes tienen la suerte de poder ver la exposición del cómic y nosotros la exposición de Magritte también, que se intercambien. Es que no sería la primera vez. Esa la he visto hoy anunciada, creo que en el telediario, fíjate. Sí, Magritte. Sí, justo. Es que yo lo he visto este mediodía y me ha gustado. Sí, bueno, sí. Magritte me gusta y hija, pues mira qué bien. Es un señor que dibuja, o sea, que pinta señores con sombrero y manzanas. Mola mucho. Así que tengo ganas de verlo. Sí, sí. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosilla más que comentar. Ya sabes que estamos en este bloque. Estoy solamente a hacer una pseudo publicidad y es que me he pasado toda la semana. Lo único que he hecho ha sido trabajar y jugar. Y jugar, me he dedicado a jugar a Final Fantasy X. Con lo cual, recordando, sí, y estoy disfrutando como un enano. No me lo esperaba, me ha encantado, me está encantando la historia. No voy a contar mucho porque para algo tenemos un informe de misión a finales de mes, pero que me está encantando, me está fascinando. Tengo mucha curiosidad por saber si Nomura y el Amarillo tienen una conexión profunda, porque por ese juego lo parece, madre mía, y por lo demás, y los diseños, que cómo los hizo, eran los descartes de todos los demás juegos. Y ya no digo nada más, porque esa es la parte negativa. Positiva es todo lo demás que estoy disfrutando muchísimo, de verdad. La historia me parece súper potente, los personajes tienen muchísimo carisma, y lo que pasa... Bueno, y la forma de luchar y todo, pues oye, creo que está francamente muy bien. Además, empiezas muy pronto con, a ver, se llaman eones aquí, las invocaciones, que es lo que siempre mola. Sí, sí. Nada, me estoy pasando muy bien, pero no he hecho nada más. Es decir, trabajar y jugar a bueno, esto. Bueno, te parecerá que... poco. Está muy no, bien. No, me lo paso muy bien, la verdad. Pues además, va a ser un programa muy especial. Ya lo hemos dicho primero porque es Final Fantasy X, con todo lo que significa para muchas personas. Yo me incluyo. Aitor creo que también, por alguna vez que lo hemos escuchado. En tu caso es la primera vez que te pones, que también da otro punto de la vista. La segunda, pero es la primera vez que me pongo en serio a jugármelo entero. Vale. Ya digo que va a ser especial por eso, por el propio juego, por la compañía que vamos a tener, ya iremos contando, por otras sorpresas que no quiero adelantar porque dependen del tiempo que yo tenga, porque yo realmente, es que terminar, hay cosas que no terminan nunca, así que no me quiero atrever a decir, pues vamos a hacer esto o voy a hacer aquello, no voy a ser como las empresas de videojuegos con las fechas, como decía yo antes, pues igual, vamos a mantenerlo en secreto por si no sale, claro. Pero bueno, que en general yo creo que nada más que incluso por escuchar la banda sonora de Uematsu, es que va a ser increíble. ¡Buah! Es brutal. Eso me ha sorprendido muchísimo. Me he quedado con varios temas diciendo, oye, qué bien suena esto. Qué impresionante. Mira que Uematsu no tendría que sorprenderme. Es buenísimo, pero jolín, que Final Fantasy X suena muy, muy bien, la verdad. Uh-huh. Total. Pues eso, que todo el mundo que quiera participar, info@elbatallonpluto.com, que lo hagan con la mayor brevedad posible. Máximo vamos a poner el viernes 24 de junio, por tener uno o dos días de margen para recopilarlo todo, y que nos cuente su experiencia, que es de lo que se trata. Y ya por terminar un poco contigo, porque ahora habrá que seguir con más cosas, ¿te acuerdas que la semana pasada decía, ay, quiero ver el piloto de Obi-Wan, a ver qué tal? Ya voy al día, ya me he visto los tres que hay de momento. Y yo estoy muy contento. ¿Y? Es lo único que voy a decir. Vale que, o sea, yo empecé muy bien. El segundo, un poquito para abajo, pero es que el tercero, qué épico, por favor. Eso es lo único que voy a decir. Es que, arribísimo. Vale, yo te segundo completamente, salvo que el segundo a mí me gustó mucho porque la niña me encanta. Tengo que decirlo que me gusta mucho. Sí, el carácter que tiene, la ves y dices, sí, de mayor va a ser así, directamente. Sí. Marisa Vidilla con un carácter y hace lo que le da la gana, sí, lo han clavado. Sí, sí. Entonces, me ha gustado, me está gustando mucho. Además, tengo que decir que mi personaje favorito de toda la saga siempre ha sido Obi-Wan Kenobi. Desde, mira que sale poco en la primera película, la primera real, el episodio 4, sale muy poquito tiempo, pero cuando la vi, supongo que como os habrá pasado a, bueno, te habrá pasado a ti y a muchos que han visto como primeras películas las secuelas, yo las primeras que vi fue la de esas y la vi de niño. Y vi el episodio 4 y cuando vi el duelo contra Darth Vader y eso me dejó impresionadísimo. Y mira que luego los hay mucho más espectaculares. Eso te iba a decir, digo, el duelo ha envejecido fatal porque te ves como que ni siquiera se mueve el personaje apenas. Pero es que tiene todo el sentido. Lo que no ha tenido sentido ha sido la evolución que tuvo. Porque los Jedi en ese momento se estaban planteando como samuráis. Y era un duelo samurái. No tenía que tener la espectacularidad que, por ejemplo, tiene la pasada de duelo que hay en el episodio 3. Exacto. Es de locos, Sí, ni siquiera episodio 3. En el episodio 1, cuando se enfrentan a Darth Maul. A Darth Maul, es que eso... Es la leche. La coreografía... Exacto, fue impresionante. Pero no tiene nada que ver con lo que en ese momento lo que se estaba pensando era más en los siete samuráis, en Yojimbo, en la fortaleza escondida. Todo lo que era el cine de samuráis de Kurosawa, pues lo había llevado a convertir a los Jedi en unos samuráis. Entonces tenía mucho sentido el duelo como se había hecho. También no íbamos a coger a un señor cercano a los 80 años a pegar botes. Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. Así que encajaba muy bien un pedazo de actor. Sí. Haciéndolo quedó muy bien. Pero en ese momento, ¿qué me ha sido fatal? Pues depende con los ojos con que lo mires. Como yo siempre lo entendí, como que eran samuráis, a mí me parece que encaja muy bien. Ese punto de vista, lo que pasa es que luego sí que ha cambiado y ya muy de samurái, ¿no? Más eran acróbatas, porque eso te iba a decir. Es que, claro, son impresionantes. Yo pienso en el episodio 3, sobre todo por Yoda, los saltos que pegaba, o sea, eso es de locos. Sí, ahí se pasaron un poco, sí, hijo, sí. Ahí pequeñito pegando botes todo el rato estaba en fin. Curioso, sí. Bueno, en fin. Pues ya, este ha sido el bloque de Star Wars, quería comentarlo aunque sea. Y nada, que yo soy Sergio, la otra parte de este Vitayón que tenemos hoy. Mañana es el momento de grabar, que es un sábado, la final de la segunda temporada de Drag Race, lo cual me hace mucha ilusión porque todo coincide con que estamos en el mes del orgullo. Y también enlazo con videojuegos, porque Microsoft está regalando, que esto es muy importante, todo que sea gratis hay que cogerlo. Y si encima es bueno lo que dan, mucho mejor. Están regalando Tell Me Why, que es una aventura de Don Knott, que ya comentamos que le hice una que estamos jugando, un título que a mí me parece imprescindible dentro del catálogo que tiene Game Pass, porque es uno de los títulos que conservan ellos ahí, y que todo el mundo lo coja, que lo disfrute. Quien quiera saber más, que escuche la que estamos jugando, y si no, que vayan un poco a la aventura, que creo que también es importante. Creo que todo lo que hace Don Knott tiene una sensibilidad, un tratamiento que me parece maravilloso. Y en un momento como el que estamos, donde tenemos afortunadamente cada vez más ficciones, donde se ve la representación, por ejemplo, Heartstopper, que también está ahora mismo arrasando... Creo que es importante reivindicar un mes como este, el mes del orgullo, no solo como una celebración, una fiesta, que es lo que sale en televisión siempre, todo el mundo, pues eso, pasándoselo bien, con música, que creo que es importante, pero también es una ocasión para seguir reclamando derechos de los colectivos más vulnerables de la población y hacer esa denuncia social tan necesaria en un momento en el que parece que algunos quieren que retrocedamos 50 años atrás. Y en ese sentido, juegos como Tell Me Why, series como Heartstopper y este tipo de contenido, Drag Race, yo creo que hace muchísimo bien tanto a los miembros del colectivo como a los que no son parte del colectivo, por aquello de la empatía que hace falta en el mundo en el que vivimos. Lo suscribo completamente. Y además me hago auto-spam porque también lo jugué. Disfruté muchísimo, me parece un juegazo. Creo que es muy fácil empatizar con las personas cuando son sentimientos que son reales y que se expresan bien, y ese juego lo hace maravillosamente bien. Y tengo una entrada dedicada en el blog precisamente a Tell Me Why, y me sigue pareciendo seguramente el segundo mejor juego que ha hecho ha hecho Don Knott después de Life is Strange. Sinceramente, me gustó mucho, creo que está muy muy bien, sinceramente, y que esté gratuito es un lujazo porque les salió muy redondo. Mira que luego con el de True Colors también pusieron, aunque no era Don Knott sino que era en los otros, Deck Nine, eso. Pues, pero bueno, buscaban, parecía algo similar y no era igual. No mantenía el nivel todo el tiempo. Tenía cosas que estaban muy bien, cosas que en cambio eran desde el fin de semana, y este no. Este, francamente, merece mucho la pena. Por el orgullo gay y porque tiene una gran historia. Y porque además tiene por detrás una historia de conocimiento y de autoconocimiento y de conocimiento de de los hermanos, que realmente, jolín, pues te llega con mucha facilidad, sinceramente. A mí me gustó muchísimo. Tengo que decirlo, que merece mucho la pena. Pues ya está. Esa es la recomendación que tenemos que hacer. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy, que no es cualquier programa. Quien haya estado en el directo que hicimos en Twitch aquel miércoles a las 12 de la noche, que por supuesto agradecemos a todos los que se pasaron, sabrán que estábamos muy emocionados. Vamos a adelantarlo en este sumario. Y es que efectivamente el nuevo State of Play nos ha dejado una buena lista de juegos que llegarán en los próximos meses a PlayStation. Bueno, a PlayStation y algunos a PC, luego lo vamos a comentar. Y os vamos también a contar nuestras sensaciones con el evento, cómo terminamos aquella conexión y esos títulos a los que creemos que hay que seguirle la pista, porque a diferencia de otras presentaciones, las expectativas, por primera vez en mucho tiempo, parecen haber sido cumplidas para la mayoría de jugadores, gracias a nombres como Resident Evil 4 Remake, Horizon Call of the Mountain o Final Fantasy XVI, entre otros. Pero ay, las opiniones controvertidas han llegado en otra dirección. Le han tocado a Sonic Frontiers. El primer avance del juego muestra el erizo corriendo en un mundo abierto que no ha sido recibido con agrado entre los fans. Pero ¿por qué razón? Lo vamos a ver si encontramos esa razón. Y por cierto, de Japón pasamos a España con ese paso hacia adelante que ha puesto en marcha el gobierno para la regulación de las loot boxes, un camino lleno de dificultades y retos que, de aprobarse, sentaría precedente en toda Europa. Ah, y que, lo vuelvo a repetir, estamos en junio, muy cerca de acabar la temporada, y es el momento de hablar, tengo muchísimas ganas porque en mayo no pude, de hablar con Víctor Martín, con su sección sobre psicología en videojuegos, para seguir aprendiendo de todo lo que nos cuenta. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y madre mía, porque State of Play, efectivamente, ya estábamos avisados, ¿eh? El miércoles a las 12 de la noche, una hora complicada, se hablaba de 30 minutos lo que iba a durar el formato, sobre todo centrado en el bloque de la realidad virtual, de la VR, el nuevo dispositivo, estas PlayStation VR 2, que iban a ocupar el grueso de esa presentación. Y por tanto, se estaba viviendo un ambiente extraño antes de ese directo. Ese día, por un lado, yo veía a todas las comunidades de Final Fantasy en esa cámara de eco que es Twitter, que tú sigues solamente las cosas que te gustan y por tanto te contamina un poco la opinión, que todo el mundo estaba loco. Todo el mundo con su camiseta recién comprada en el Uniqlo de Final Fantasy XVI, creyendo que se iba a enseñar. Pero luego había un pilotito rojo en mi cabeza diciendo, Sergio, ten cuidado, que luego te vas a llevar decepciones, que aquí todo el mundo está pidiendo barbaridades. El Bloodborne Card, que es este meme que se ha instaurado ya en la comunidad, pues así, God of War 35 y cosas así, títulos imposibles. Y es verdad que incluso en esa previa que hicimos 10 minutitos antes, yo tenía ese sentimiento de decir, vale, si esto nos han dicho que es VR, yo no me voy a salir en mi cabeza de esa estructura. VR, alguna cosita más, pero ya está. Y qué alegría equivocarme tanto, porque desde luego yo no serviría ni para la Bonoloto, para la Quiniela, ni nada. Nunca acierto, nada. Pero bueno, Atreides, antes de meternos en los títulos, ¿tú cómo lo viviste? ¿Estabas como yo o sí que tenías una certeza, una semilla de esperanza? No, iba como tú. Lo que pasa es que a mí la parte de VR me parecía bien porque tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a afrontar Sony la VR. Al fin y al cabo me pasé toda la generación anterior de VR de echando de menos títulos AAA. Y Sony ya llevaba diciendo que iban a salir cerca de 20 títulos cuando esté en el dispositivo para poder comprarlo. Y ahora que iban a dedicar un evento, oh, pues mira qué bien. Y luego de Final Fantasy XVI, pues bueno, como sigo yo con mi cabreo de que no respiro hasta que no salga Final Fantasy XVII Remake 2, pues dije, me da igual si sale bien y si no, también. Entonces, eso no lo tenía tan así. Por cierto, lo de no respirar no puedo hacerlo porque anda que no queda. Pero el caso es que no tenía muchas expectativas más allá de esto, pero las ha superado enormemente. Realmente me lo pasé muy bien en el evento. Bueno, nos lo pasamos todos muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Estábamos los cuatro, solamente faltó Juanjo que no pudo unirse a nosotros. Y yo creo que los disfrutamos todos muchísimo. Y bueno, me ha causado muy buena impresión. Muchos juegos, muchas fechas, aunque estas haya que ponerlas cada vez más entre comillas, como decías antes. Oye, y un avance real en el aspecto de juegos en realidad virtual. O sea que más satisfecho era difícil. Lo que tenía muy claro es que no iban a hablar de juegos propios y que supongo que tendrán que hacer otro State of Play o como lo llamen, pero dedicado a sus desarrollos. Porque todavía hay un God of War Ragnarok que hasta que no digan nada no lo retrasan por segunda vez. Así que ya veremos. ¿No? Esto totalmente. Yo, fíjate, es verdad que voy a romper un poco la cuarta pared, como hacemos siempre. Si, yo creo que ya todo el mundo nos conoce. Cuando nos ponemos delante del micrófono o de la cámara, no es que finjamos, pero uno intenta poner de su parte para construir un clima positivo. Incluso cuando hay muchas cosas que no nos gustan. Hombre, decimos, uff, la verdad es que no me ha agradado demasiado, pero bueno, vamos a intentar buscar. Uno pone de su parte, en definitiva, ¿no? Y aquí es que no ha sido necesario forzar nada ni buscar la otra cara de la moneda, porque es que terminamos y seguíamos hablando del evento entre nosotros. Sí, es verdad. Claro, sí, es que realmente lo has dicho al principio, creo que hay juegos para todo el mundo. Hay variedad, interesantes. Además, hay fechas para que puedas coger ir ahorrando porque son unos cuantos. No sé, creo que está bien que hagan un juego así. Además, también demuestra el poderío de Sony y de su consola cuando ha cogido y ha sacado muchos de estos y que no son desarrollos propios, salvo lo de VR, y además no todos, cuando ha sacado todo esto y casi todo tiene, por lo menos de forma temporal, dirección solo a sus consolas, no, y PC, pero no al entorno de Microsoft, que normalmente los juegos que son de terceros suelen ser multiplataformas y salen en todas partes. Pues aquí creo que muy poquito salen el Tunic, que ya había salido antes en la plataforma de Microsoft, en Xbox, pero los demás, la gran mayoría, salen solo para PlayStation y para PC. Sí, en general, efectivamente, ha habido un buen equilibrio, buen tempo, no se han detenido en exceso a explicarte cosas redundantes, sino que han ido juego, juego, juego, y que no se ha salvado el evento por un título. No, es que como se ha enseñado No. Final Fantasy XVI me gusta. No, no, no, es que sin él también hubiera sido un buen evento, por ejemplo. Bueno, de hecho, Sergio, cuando llegó Final Fantasy XVI, yo pensaba que era uno más, quiero decir, el más importante, Sí. pero no como gran bomba, como había estado muy bien y había, por ejemplo, ese Street of Fighter 6 que salía, el Resident Evil 4 Remake, quiero decir, títulos con mucha enjundia, mucha historia, mucho peso, y salía Final Fantasy XVI, que tiene mucha historia, mucha enjundia y mucho peso, era otro más, y decía, ah, muy bien, a ver qué más viene. Y bueno, no, era el final, porque era cumplió 60 Sí. minutos, pero 60 minutos se me pasaron volados, la verdad. Completamente. No sé quién fue, creo que era Aitor, que puso algo así en Twitter como, no, no me gusta el lenguaje, el entender este mundillo como una competición, pero me gusta el meme de Sony ha ganado el no E3. Porque sí que al menos, si lo comparamos dentro de otros eventos de la propia Sony, es que es lo que Sí. hemos tenido ha estado al nivel de muchos PlayStation Experience, no te digo ya de State of Play. Es verdad. Sí, vamos. Desde luego, ya digo, de lo mejor con muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Y espero que no haya ganado el No E3, porque si el próximo que salga lo mejora, salimos ganando nosotros. Así que, Total, ojalá que no, total. pero vamos, sí, entiendo la idea y desde luego la calidad es enorme. Está muy bien. Yo creo que si quieres, podemos coger y hablar lo primero de lo de VR, porque es cortito y son cuatro cosas. Vale. ¿Te parece? Porque es de lo que más estuve. Era con lo que más ganas tenía de verlo, porque no sabía qué iba a pasar. Y oye, lo primero es que han mostrado un apartado gráfico impresionante. Porque lo comentábamos cuando estábamos viendo el Resident Evil. Resident Evil Village. Que no se distanciaba en nada de lo que había salido en su momento para la consola. Se veía muy bien, pero estabas en primera persona, estabas dentro y era espectacular. Luego nos han puesto el Horizon Call of the Mountain y también es espectacular. Se ve francamente bien. Entonces, bueno, parece que vamos a tener juegos muy potentes gráficamente, porque la parte que podemos apreciar desde la pantalla es la gráfica, y luego las mecánicas, pues sí, ves cómo agarras algo, ves por dónde vas, pero no tiene nada que ver con jugarlo, porque jugarlo es estar ahí, o necesitas probarlo para darte cuenta qué significa eso de estar y no solo de participar. La inmersión no tiene nada que ver con lo que es jugar con un mando, es infinitamente mayor. Si encima lo que te va a entrar por los ojos se va a ver así de bien, y hay que recordar que el renderizado es doble, o sea, la consola tiene que renderizar para un ojo y para otro, cuando normalmente para un juego solo renderiza una vez, para un juego que no sea de realidad virtual. Se ha conseguido que, como es una consola muy potente, tengamos juegos muy potentes y que se ven muy bien. Entonces, eso ya de por sí es un salto. Pero además, lo que tengo ganas de probar, que lo dijo varias veces Tony, pues de esto sabe un rato, es la sensación háptica, lo de coger y con los mandos, el que en lugar de ser simplemente vibración, como por ejemplo es con las Oculus Quest 2, y que es espectacular porque refuerza muchísimo lo que estás viendo, el que en un momento dado, pues cuando das eso, un golpe, te vibre el mando, y eso ayuda mucho a la inmersión. Pero si va a ser distinto coger una pistola de, por ejemplo, acariciar un animal, va a ser alucinante. Y eso no lo pueden transmitir por lo que tú ves. Pero sí puedes transmitir que va a tener una calidad gráfica enorme. Entonces, bueno, en ese aspecto está francamente bien, y por lo menos son juegos AAA, que era lo que yo echaba de menos en la generación anterior, y que yo creo que es lo que puede ayudar a que se venda de forma masiva un dispositivo. Otra cosa que puede ayudar a que lo vendan es que tenga buen precio. Porque cualquier cosa por encima de 350 euros a mí me parece que es pegarse un tiro en el pie, que es lo que te cuestan unas Quest 2 que ni siquiera están conectadas. Entonces, si quiere hacerlo Sony igual de bien que lo hizo en ese aspecto la vez anterior, necesita un precio muy atractivo para que la gente tenga ganas de jugar esos juegos y se pueda permitir jugarlos. Entonces, precio y fecha. Porque, claro, cuando uno hace la lista de todos los títulos, todos tienen fecha o fecha aproximada, que luego, insisto, la mayoría no van a ser ciertas, pero al menos para hacerte una idea de lo que tienen previsto. Los únicos que no, ni siquiera lo ponen, son los juegos de VR 2, porque claro, si te dan la fecha de un juego, presupones que el dispositivo va a salir antes de ese juego. Y pero eso sí que pistas. No lo han dado. A ver. Pero hay dos pistas para ver cuándo saldrán. Otro de los juegos que anunciaron fue The Walking Dead, Saints and Sinners, segunda parte, que es un juego de Walking Dead francamente muy bueno, el primero, y la segunda parte sale para las VR 2, pero también para las VR de Sony, y para Oculus Quest y para PC. Entonces, tenemos fecha para todas, que es para, creo que era diciembre de 2022, finales de 2022. ¿2022 este año? Para dos. Sí, sí, todas, excepto la de PlayStation 5 para VR 2, que esa sale para 2023. Está anunciado, pero no tiene fecha concreta. Pero ya nos acotaría el año. Y luego está otra cosa. A ver, ¿cuál teníamos? Era uno. Esta es el de Walking Dead. Y, bueno, sí, claro. Y el Resident Evil Village, no, el Resident Evil 4 Remake, del que hablaremos después, tiene una parte que es la de realidad virtual que van a añadir. Para que puedas tener, a lo mejor es el modo mercenarios, quién sabe lo que pondrán, pero incluye una parte para realidad virtual. Y ese sí que tiene fecha, que es 24 de marzo de 2023. Y se supone que si te van a dar contenido de realidad virtual, antes tendrás las gafas para poder jugarlo. Hombre, no, puede ser que ese contenido extra, claro, lo vamos a explicar, puede ser que eso se lance después. Es cierto, no sabemos. Por eso que son pistas, claro. Y todo esto es pura especulación. Sí. Parece que será para 2023 porque se va a lanzar seguramente ese juego del Saints and Sinners en 2023, y lo más que se podía acotar era, bueno, si ya lo incluye de salida el contenido para VR con el Resident Evil, pues entonces ya, será antes de marzo. El problema es, una vez más, la crisis de componentes. Si no hay para vender Play 5, y la Play 5 ya está en la calle, no puedes usar una máquina del tiempo y decir que no ha salido, pero esto sí. Claro, todavía están a tiempo y yo creo que no se atreven a dar una fecha sin ver una solución a la vista de lo que está ocurriendo, de que no pueden fabricarlo. Eso es verdad. Eso es un problema que está acuciando a toda la industria entera. Hagan lo que hagan, hasta lavadoras. De hecho, estaban quitando a lavadoras construidas ya, les estaban quitando semiconductores, salía la noticia hace unas semanas, precisamente para poder coger y montar otro tipo de tecnología, porque no se estaban realizando lo suficiente. Y de hecho, el otro día salió la noticia que en España se van a crear una fábrica de semiconductores y se destinan no sé cuántos miles de millones para ello con los fondos europeos, y que en Europa otro, en Alemania se va a hacer otra, todo eso. Parece que se está intentando coger y evitar que esto se extienda en el futuro. Pero claro, estamos hablando de hacer fábricas de alta tecnología. Seguramente no tardemos menos de 2 años en que esa fábrica esté funcionando. Uh-huh. Así que por el momento esto va a durar. Esto va a durar. Lo que sí sabemos es que ya hay algunos juegos confirmados. Vamos a seguir por ese bloque entonces, porque efectivamente tenemos Resident Evil Village, que se va a poder jugar en VR, aunque no sepamos cuándo. The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2, una segunda entrega, una segunda parte. Y No Man's Sky también, que este juego sigue creciendo y ahora ya tenía compatibilidad con las primeras VR de Sony y ahora también con VR2 y Horizon Call of the Mountain. Aquí sí que me quiero detener porque esto era lo único que sabíamos antes del evento, que se iba a enseñar, que iba a ser una experiencia, lo vendieron como bueno, algo sin precedentes dentro de la tecnología VR. Y lo que se ha visto es verdad que parece que llevan ese sentido de la aventura tan chulo que tenía el propio Horizon al mundo de la VR. Mucho plataformeo, he visto yo, para ser en primera persona, colgándote de las lianas y todo. Sí, luego habrá que ver cómo se lleva eso al juego, porque el desplazamiento en VR puede ser moviéndote, pero claro, normalmente estás viendo en Horizon un paisaje enorme, está lejísimos y tú no puedes correr por la habitación hasta allí porque te pegas contra la ventana a los 2 metros, con suerte. Entonces, ¿cómo te desplazas? Pues o te desplazas con el propio mando que tienes hacia adelante y te vas moviendo como si fuese la realidad, como en un videojuego, pero eso causa una cierta sensación a mucha gente como de mareo, porque tú el cuerpo no lo mueves y sin embargo notas cómo estás moviendo. No te pasa si estás sentado en un coche en el juego, porque es lo que te pasa cuando conduces normalmente o cuando vas de copiloto o lo que sea, no tienes problema porque el coche se desplaza pero tú estás quieto. Pero si es caminar, sí que te crea una sensación muy extraña. Entonces, ¿qué hay? Hay otras soluciones como la de la teleportación, en la que apuntas a un sitio y entonces reapareces ahí. Apuntas a otro y reapareces ahí. Y es una forma muy cómoda y muy rápida de moverte sin que te marees ni nada similar. Habrá que ver cómo lo han resuelto, pero me imagino que será algo parecido. Entonces, aunque haya mucho sitio donde te puedes mover, no tiene por qué ser contraproducente como pasa cuando te mueves, ya digo, en el juego y tu cuerpo no se está moviendo. Que crea una disonancia entre lo que percibe tu cerebro y lo que estás viendo, que causa, pues eso, malestar. Ahí, por eso muchas veces no se puede jugar mucho tiempo o ciertos juegos provocan mareo, otras cosas. Lo que se ha visto parece muy jugable, que no es solamente contemplar. Por ejemplo, es verdad que al principio se veía que iba el personaje en una canoa y decía, y todo el juego que va a ser siempre en una canoa, no. Es que hay un modo canoa. Eso no lo sabía yo. Pues ese modo es para que cuando te venga gente a casa le puedas enseñar el juego. ¡Anda! Y se pongan las gafas y puedan ir viéndolo en la canoa como es. O sea, por eso tiene modo canoa. Eso de canoa. Sí, curioso, ¿eh? Pues tiene un modo canoa y luego tiene el modo del juego en sí, que pues es jugarte un Horizon, pero en lugar de con el joystick metido en el juego. Habrá que ver también con toda aventura y eso, sí. ¿Cuánta duración tiene? Si no se queda en experiencia, muy chulo, pero que te va a durar, yo qué sé, 1 hora o 2 horas, no sé. A ver el equilibrio que encuentran. Eso da un poco de miedo, es verdad. Porque además, como has dicho antes, ninguno de estos juegos tiene fecha de salida. Entonces, pues tampoco sabemos cuánto tiempo llevan desarrollando, cuánto tiempo van a hacer y mucho menos cuánto puede durar. Si llevan poco tiempo y lo van a sacar con las gafas, va a ser corto. porque no da tiempo a hacer un desarrollo más amplio, porque encima la realidad virtual tiene que tener cosas que en cuenta que no tiene un juego normal, porque tú puedes toquetearlo todo, puedes cogerlo todo, y si lo quieres hacer bien, no puedes coger, ir a tocar una piedra y atravesarla con la mano, por ejemplo, ni cosas de esas. Tiene muchas cosas como la detección de objetos que son muy importantes, más incluso que lo que sea en otro juego. Tampoco te puedes encontrar con paredes invisibles, porque queda mal en un juego normal, no te quiero decir en un juego así. Entonces, tiene un desarrollo complejo. Todo lo que coges, deberías poder coger, como hicieron en Alyx y cosas así. Entonces, bueno, veremos cuánto dura. Y esperemos que sea un juego largo y simplemente que lo hagan en capítulos cortos, para que las sesiones no tengan por qué ser muy largas antes de que puedas descansar y que sea muy divertido de jugar así. Yo creo que las sesiones cortas en realidad virtual mejoran mucho, la verdad. Yo también estoy de acuerdo, como usuario de las primeras VR de Sony. Bueno, pues venga, vamos a continuar, porque la sensación en los primeros minutos de este State of Play era: Sony no sabe en qué día estamos, cree que estamos en octubre, el día 31 de octubre, porque parecía Halloween, viendo el tono de ciertos juegos. Porque, ¿cómo abrieron el formato? Con Resident Evil 4 Remake. Es real. Existe, ya no son rumores. Efectivamente, es un clásico que se resiste a envejecer, que ha sido reconstruido para sistemas de nueva generación y que va a salir el 24 de marzo. Lo vamos a poder jugar, muchas ganas, en Play 5, en Xbox, en Steam. A ver qué tal, también esa experiencia adicional que ya has comentado para VR2, no sabemos si de salida o más adelante, porque si no hay dispositivo es complicado, y ya hay teorías de los fans, porque claro, enseñaron el Resident Evil 4 Remake y después el bloque VR con Resident Evil Village, que llega a la realidad virtual, y hay quien dice que quizás esté conectado argumentalmente Resident Evil 4 con Village, ojito ahí. Bueno, a lo mejor, quién sabe, eso hombre, habrá que verlo. Porque la ambientación de castillos y todo esto pega, ¿no? Sí, sí, y había una imagen al final que no estaba muy claro, pero que parecía que podía estar relacionada con Village, es verdad, pero no lo sé, habrá que verlo. De cualquier manera, lo que sí vimos es que habían cogido casi punto por punto lo que era el original y lo habían trasladado con unos gráficos infinitamente mejores a la actualidad. Bueno, es que yo creo que utiliza el mismo motor de los últimos remakes que ha hecho Capcom, ¿no? Por ejemplo, creo que debe ser el, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de cómo se llama el motor de que utiliza Re-Engine, ¿no? Creo que es el de ellos. Sí, en cualquier caso tiene una pinta impresionante y creo que es una oportunidad de arreglar ciertas críticas que tuvo el juego original, que a mí me parece, claro, no me atrevo a dar un top aquí en directo de cuál es mi mejor o mi favorito, ¿no? Resident Evil, pero es verdad que este lo jugué hace poco porque tengo la versión HD de Play 4, que es un remaster, y es un juego que ha envejecido muy bien, excepto, y por eso digo que lo pueden mejorar, el personaje de Ashley. Esto de la inteligencia artificial, que llegaban los iluminados, y no lo digo en tono despectivo, es que la secta se llama así, y la raptaban. Ay, eso me sacaba un poco de mis casillas. No sé si se meterán a cambiarlo argumentalmente, que si hacen eso podría estar luego relacionado con Village perfectamente. Si ya haces un remake y cambias algunas cosas, pues hombre, no te cortes. Mejora todo lo que creas que va a estar mejor, y si encima lo puedes conectar con otro juego y darle más lore, más contenido, pues fenomenal. Lo que también me llamó la atención que es que, aunque se ve muy bien, no se ve mejor que lo que es, por ejemplo, Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 3 Remake. Se ve igual de bien. Y eso me lleva a pensar que si eso lo movía una PlayStation 4 y ahora lo vamos a una PlayStation 5, quizás puedan coger y llevarlo a realidad virtual. Porque aunque hicieron ya el remake, cogieron remaster en realidad virtual del 4, pues hombre, no es lo mismo, ¿eh? Los assets que usan no son los mismos y no se ve igual. Entonces sería fantástico. Pero eso ya es especulación pura y ganas de coger y verlo súper bien. En el momento en el que te anuncian una experiencia aparte, entiendo que se descarta la idea del juego en sí mismo, ¿no? Entiendo así. Sí, pero por lo menos en un principio sí, seguramente. A lo mejor, pues eso, el modo mercenarios que llevaba el juego y que ahora han puesto también para realidad virtual en el Resident Evil de Oculus, pues a lo mejor lo hacen también un modo de mercenarios, porque no han hablado nada del modo mercenarios, solamente han estado hablando de lo que es el juego en sí. Así que bueno, no, muy buena pinta. Ese es uno de los de cae en primer día, la verdad. Eso es. Y luego vimos como una sucesión de logos que los decíamos en voz alta. Oh, Insomniac, Marvel. Y de repente Spider-Man. Y el importante era Nixes. Nixes. Y efectivamente, ese era el importante, porque ¿qué noticia dimos aquí la semana pasada? Hablábamos de esa estrategia de llevar los juegos de Sony de Play 4 o de PlayStation en general a PC. Van a seguir haciéndolo con este Marvel Spider-Man que llega a PC este verano, el 12 de agosto, en Steam y en Epic Game Store. Lo va a hacer con la versión remasterizada, la última que sacaron, optimizada. Y luego también van a sacar Miles Morales en otoño de 2022. Este mismo año vamos a tener estos dos Spider-Man que, hombre, es una oportunidad. Yo no lo he jugado, así que a lo mejor lo hago a través de PC, vaya. Hombre, la versión de PC es la de PlayStation 5. O sea que se ve francamente muy bien y va mucho más rápido y sin tiempos de carga. Está muy bien, la verdad es que es una buena noticia. Además, es una noticia estupenda por múltiples razones. Para los fans de Sony, significa que Sony va a ganar más dinero con juegos en PC que le permitirán hacer más juegos para la consola. Para el ecosistema Microsoft es una buena noticia porque podrán jugar exclusivos de Sony y se les tienta intentar comprar la consola. Y para los que quieren comprarse una consola pero no la encuentran o resulta muy cara, tiene la posibilidad de acceder a estos juegos en PC. Así que es genial para todo el mundo. Mucha más gente va a poder disfrutar de auténticos juegazos. En fin, Spider-Man es de mis personajes que siempre me ha gustado, pero pocos juegos han sido tan buenos como estos. Así que pueda jugarlo más gente que no tiene la consola o que no puede ni siquiera acceder a ella, me parece maravilloso, la verdad. Completamente. Hay muchos, es que son muchos títulos. Tampoco me gustaría como ir uno por uno, porque para eso está el State of Play. Cualquiera lo puede ver en YouTube, también nuestra cobertura, y hay que dejar espacio para más noticias. Pero bueno, por aunque sea mencionarlos, Stray, o mejor dicho, el juego, claro, del gatito. El gatito, por supuesto. El gatito. ¿Cómo se contonea? Qué bien se mueve, ¿no? Qué bien animado está el gatito. Sí, sí, sí. Cada año que han ido hablando de ella, han sacado vídeo, el gatito se movía más como un gatito y ahora está ya muy, muy bien. De hecho, yo le tenía ganas del primer día, bueno, todos le teníamos ganas del primer día que salió el primer vídeo que hicieron, el primer tráiler, pero es que ahora se mueve muy bien. Ahora estará bien ver de qué va la historia y eso, pero lo que está claro es que haga lo que haga, lo va a hacer como un gato, no como un gato con rasgos humanos, sino como eso, un gatito eso. De verdad. Y eso tiene también su interés, a ver cómo un gatito puede resolver ciertas cosas. Pero bueno, tengo mucha curiosidad por ese juego. Ser una ciudad futurista, parece como que hay robots que quieren capturarnos, no sé muy bien por qué, pero es verdad que al ser un gato, las opciones de sigilo que se han visto en este último tráiler, la manera así que tiene de moverse como si fuera pues una bailarina con esa agilidad y esa ligereza, eso está muy guay, ya veremos qué tal se comporta. Y por cierto, importante, los suscriptores de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, ya sabéis que han cambiado esto de la membresía, pues va a estar incluido en el servicio para Play 4 y Play 5 a partir del 19 de julio, que es cuando va a salir. The Callisto Protocol es otro título que dijimos, oye, pues esto se parece a Dead Space, si tiene como ese aire de Dead Space. No lo es, aunque podría serlo, ciencia ficción, acción, terror, bichos muy feos, sangre, todo eso va a llegar a Play 4, a Play 5 también, y se va a poder jugar en diciembre de este mismo año. Y por cierto, su creador es el creador de Dead Space. O sea, claro. Tiene todo el sentido que se parezca. Porque eso lo dominaba muy bien. La parte de gore, silencio, opresión y ciencia ficción la tenía muy dominada. Y tiene toda pinta que ha decidido eso mismo, pero con gráficos de la hostia, con perdón. Y es verdad, tiene unos gráficos espectaculares de nueva generación que hace que los cadáveres putrefactos sean muy putrefactos, que en el espacio las cosas que revientan salpican muchísimo y que a quien no le gusta el gore quizás debería coger y volver al del gatito o al siguiente que vamos a hablar, porque este tiene todo el gore del mundo, la verdad. Es verdad, tuvimos pues eso, más títulos, Roller Drum, que nos recordaba estéticamente a Sable, que es este título que ya salió, pero es que hay que correr un poquito, lo siento. O sea, es que me encantaría, pero si es al final, hacemos como un recopilatorio. Pero Eternights, quiero mencionarlo, Eternights, cuando lo vimos en pantalla, porque quienes hemos disfrutado de proyectos o de juegos como Scarlet Nexus, en cuanto vemos algo rollo anime, ya nos tienen por ahí. Pero si encima me dices que tienes elementos, tipos de simuladores de cita o de simulador de vida, como puede ser Persona, pues ya lo incrementas, va sumando. Y efectivamente, este Eternights tiene todo eso, un diseño de personajes que lo que se ha visto me encanta, exploración de mazmorras, este sistema de citas, y a ver qué tal, porque va a salir en Play 4, Play 5, PC, a principios de 2023, si no se retrasa. Si no hubiera estado Final Fantasy XVI, hubiese sido mi juego del evento, fíjate lo que te digo. No sé, tenía buena pinta, pero como hay tantos juegos con aspecto anime, tampoco me llamó mucho la atención. Luego lo de ver que había lo de simulador de citas junto con las mazmorras me pareció muy raro. Algo de visual novel también me pareció ver por ahí. No sé, veremos, porque este va a ser uno de los que va a ser para quien le gustan mucho los juegos japoneses. No creo que sea un juego para todo el mundo. Totalmente, eso está claro, sí, sí. Ya veremos también qué tal. Street Fighter VI... Esto me parece importante porque sigue esa vinculación de la marca a PlayStation. Nos ocurrió también con Street Fighter V en su momento cuando salió. Aquí igual que el primer gameplay lo estemos viendo, y a eso me vengo a referir, en un evento de Sony, creo que en cierta manera también es una declaración de intenciones. Va a salir el año que viene en Play 4, Play 5. Hemos visto ya algunos cambios en el diseño artístico de personajes conocidos por todos y otros que se suman al plantel. Yo no soy muy de juegos de lucha, así que tampoco puedo aportar mucho más. Seguro que los expertos han analizado cada frame, pero fantástico tener aquí Street Fighter VI. Seguro que sí, aunque tampoco puedes sacar mucho del tráiler. O sea, hay muchas cosas que el tráiler no te va a poder decir. Bueno, son 22 luchadores los que han puesto. Son muy pocos. Es decir, que 22 te da para jugar un rato, pero si piensas que, por ejemplo, Super Smash Bros. Te sacaba 74, pues claro, dices, hombre, que no. Pero es que los propios Street Fighter... Ya, sí. Sí, pero es que siguen la misma política de sacar un roster y sí, luego vender en DLC un montón de personajes. Y en el Super Smash Bros. Decías, bueno, me los compro o no me los compro porque tengo personajes de sobra. Pero aquí hay personajes icónicos que no han entrado en el roster este de los 22. Por ejemplo, yo echo de menos a Vega, que es nuestro españolito ahí defendiendo la bandera y no está. Pero tampoco está Bison ni nada de eso, que estoy seguro que vamos a poder acceder a ellos, pero va a ser previo pago. Entonces, eso es lo que no me convencía. Lo demás, pues, es que tienes que ver qué contenido tiene. ¿Va a tener modo historia? ¿Va a tener un modo historia para todos? ¿O va a ser un modo para cada uno, como hicieron al principio? ¿Va a salir vacío de contenido? ¿Va a funcionar bien contra los servidores y la gente va a poder jugar online? Todo eso que normalmente ni te lo preguntarías, porque al fin y al cabo llevamos con Street Fighter como 2 décadas o 3 décadas, pues te lo preguntas después de lo mal, rematadamente mal, que lo empezaron a hacer con Street Fighter V, que salió completamente vacío de contenido, que no se podía jugar online, que habían prometido que tú lo comprabas una vez y después ya te iban a ir dando el contenido, y luego lo que hicieron fue seguir la política de siempre de sacar Street Fighter V, Super Street Fighter V, no, y versiones y versiones que tenías que pagar cada vez para poder tenerlas. Es decir, es que Capcom con Street Fighter prefiero esperar, pero lo que se vio era muy bonito, eso no se puede negar. Es una evolución de los gráficos del 5 y creo que se ve muy bien, y que para partirse la cara con los amigos va a funcionar muy bien, pero y luego todavía tengo que dudas. Decir que lo he buscado, Tekken 7 salió en su momento también con 22 personajes, ¿eh? Luego uh-huh. Se han añadido con DLCs. Yo creo que el número a mí no me parece demasiado bajo. No lo es. Lo han hecho peor otras veces, eso es verdad. Desde que se empezaron a vender los DLCs, no, han bajado mucho eso. Pero Tekken 7, a cambio, sí que salió con un modo historia potentísimo, que tenía una historia muy buena y que te daba para tener juego para un single player. Y también funcionaba bastante bien el modo online. Esto puede que me esté equivocando, pero creo recordar que sí, porque cuando jugué yo más adelante no tuve problema. Yo lo tuve de salida. Yo creo que también fue de salida, por eso, pero no jugué online, por eso no lo sabía. Yo soy de los que se compran los juegos de lucha por el modo historia, o sea, soy así de raro. Así que, y luego para jugar cuando viene alguien a casa. Sí, sí. Bueno, pero bueno, que muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas. Que aunque me haya puesto un poquito vinagre, claro, es por recuerdo del 5, y ojalá hayan aprendido y todo esto desaparezca. Claro. Que, ojo, ¿sabes cuánto me costó a mí el Street Fighter 5? Regalado, imagino. 3 euros en caja. O sea, directamente. La caja te costó 3 euros. Sí. Luego venía el juego, pero la caja me costó 3 euros. Qué fuerte. Quiero decir que fue una cagada impresionante por parte de Capcom. Un Street Fighter y haberlo dilapidado así. Pero yo soy de la opinión, me puedo equivocar, pero pienso que las personas aprendemos de los errores. Y siendo una empresa, más le conviene aprender de los errores. Totalmente, yo creo que sí, que no les volverá a pasar nunca. Estoy seguro. Cometerán otros errores, pero ese, creo que no lo sé. Tunic, por cierto, vamos a seguir. Llega a PlayStation en septiembre. Aitor habló de él hace poco porque lo jugó en Game Pass, así que poco más podemos añadir. 27 de septiembre, Play 4 y Play 5. Y luego tuvimos, ya estamos en el bloque final, que nadie se aburra, que digan, uy, qué pesado, esto no se acaba nunca. Es que son muchos juegos. Pero Season, A Letter to the Future, una carta al futuro. Este juego, que muchas personas no recuerdan, se enseñó, si no estoy errado, en diciembre de 2019, hace mucho tiempo, con una idea vaga, se veía la importancia de los colores, de la contemplación, de la música incluso, pero no se sabía más. Ahora ya tenemos algunos matices y hemos visto más de gameplay. Sabemos que va de un joven que lo que se ha propuesto es grabar y conservar todos los secretos, todo lo que ocurre en el mundo en un viaje en el que, bueno, los colores van a tener, como digo, mucha importancia, y en la nota de prensa hablan de reflexiones sobre la vida. Un juego narrativo, desde luego, puro y duro, de un joven que va en bicicleta recorriendo el mundo. Va a salir en otoño de este año en PlayStation y a mí es que estéticamente me convence. Sé que para ti eso no es suficiente. No es suficiente, y tampoco creo que para ti sea suficiente. Si solamente después de estar mucho rato pedaleando, a lo mejor te aburres. Eso es lo que no sé. Claro, porque creo que tengo que probarlo para decidir si me va a encantar o me va a parecer tan aburrido como pretencioso. Porque toda la historia del mundo la quiero grabar y eso es bastante pretencioso, hay que decirlo. Pero se ve muy bonito. Es un juego chill out, claramente, de pasear, hacer fotos, grabar vídeos y pasear en bicicleta. Pero si las historias que captas son interesantes, si las reflexiones están bien y si el personaje pues te llega, pues puede ser un juegazo. Pero también puedes encontrarte con el juego más aburrido que han anunciado hoy. Es que no sé a qué quedarme, porque bonito es un rato bonito, ¿eh? Mi preocupación es que antes de jugarlo yo esté volcando unas ideas o un mensaje que luego no esté. Es decir, yo con esto, con lo que he visto, que además hay mucha naturaleza, yo puedo pensar, a lo mejor uno de los mensajes es la idea de, en este mundo tan conectado, volver a sentirnos uno con la naturaleza, ¿sabes? Volver a apreciar esas cosas del día a día, del aire, de estar tumbado en el césped, pero es que a lo mejor el juego no tiene nada que ver. Claro, es que es eso, es que creo que es de los que estaría muy bien que entrara, aunque nos vayamos a competencia en Game Pass o algo parecido, para que tenga oportunidad de poder probarlo y luego, si te gusta, pues es que si me gusta me lo voy a comprar, pero no lo sé si me va a gustar, ¿sabes? Que es que como es tan etéreo y como son tan vago lo que han dicho que se va a hacer y de lo que va a ir, es que tampoco te haces mucha idea. Es que efectivamente ahí puedes volcar lo que quieras porque es casi un lienzo en blanco. Entonces, saber qué juegazo va a ser o qué juego aburrido va a ser, pues tiene casi el mismo número de posibilidades ahora mismo. Mira, esto es lo que sabemos. Lo voy a leer porque a ver si nos da algún matiz o algún oyente se imagina de qué va exactamente. Dice: el objetivo final de esta aventura consiste en acumular la mayor cantidad de recuerdos posibles con la finalidad de que no caigan en el olvido. Para ello recorrerás el mundo en un mundo anclado en mediados del siglo pasado que no muestra ningún tipo de avance tecnológico. ¿Vale? Entonces yo entiendo ese contraste entre el mundo actual en el que vivimos con los móviles, las pantallas, con ese mundo a lo mejor más vetusto que alude a otra época donde no prestábamos atención a todo eso. No lo sé. Sí, eso está muy bien. Nunca he jugado a Crónicas de un Pueblo, pero ya tocaba, así que está bien. Pues sí. No, en serio, habrá que verlo. Es que sigue siendo demasiado amplio y no lo sé. Que es muy bonita la idea, la de coger y todo eso que sabemos que se pierde pues, por el paso del tiempo y que cambia la tecnología y que cambia la forma de hacer las cosas y que desgraciadamente la gente muere y se pierden sus recuerdos, sus conocimientos, pues que alguien los quiera captar. La idea me parece maravillosa. Ahora, que no todo el mundo tiene recuerdos que sean especialmente interesantes, también es cierto. Así que vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No recuerdo quién fue que dijo que todo el mundo merece una entrevista para hablar de su vida. Todas las personas que tú conoces en la calle tienen una historia que contar. Y yo también lo pienso. Eso es así. Pero reconozcamos que hay historias más interesantes que otras. Hombre, eso sí. Eso por supuesto. Claro. Bueno. Porque entrevistar a Edurne Pasaban o a mí no es lo mismo. Yo no me he hecho los 8-8 miles, por ejemplo. Ya. Y a lo mejor ella tiene algo que contar y decir, pues precisamente en la cumbre de Kilimanjaro estaba pensando que, y eso ya te lleva a la cumbre de Kilimanjaro, que no es lo mismo que en Starbucks estaba pensando que, ¿sabes? Bueno, hay diferencias. Ya lo veremos. En cualquier caso, ya se han divertido los niños, le toca a los adultos porque ha llegado el momento de hablar, Dios, cómo me alegro de poder decir esto, de Final Fantasy XVI. Muy bien, gracias, gracias. Efectivamente, Final Fantasy XVI. Esto ha sido un sueño de artes marciales. Yo no esperaba que esto iba a ocurrir. Por una parte sí, pero por otra tenía miedo de decepcionarme. Sabíamos que había un tráiler ya preparado, listo para salir. Lo había anunciado Naoki Yoshida, pero se había quedado en eso. No sabíamos en qué momento, si dentro del Summer Game Fest, con el evento este de Geoff Keighley, si ahora o cuándo finalmente le ha tocado el turno. Lo hemos podido ver, el propio Yoshida se ha disculpado del retraso y ha anunciado algo, en mi opinión, crucial para ese inicio de la cobertura. Y es la cobertura en prensa. Y es precisamente dar entrevistas a los medios de comunicación. A partir de ahora van a permitir que se pregunte a los creadores sobre el juego para hablar del proyecto. Y creo que eso, pues a los fans nos va a ayudar un poco a ir tejiendo ese mapa mental de qué va a ir exactamente el juego y todo ese tipo de cosas. Lo que se ha visto... Muy relacionado, Sergio, perdona, a lo que decías antes. No hace falta coger y poner fechas y luego retrasar y eso para mantener el interés sobre un juego. Se puede hacer algo parecido a lo que estás diciendo. Totalmente. Y que se puedan hacer entrevistas, que salgan reportajes, que salgan previews al juego y mantenerlo vivo sin estar engañando al personal. A mí me parece muy buena noticia lo que estás contando. Yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Sí, porque además Naoki Yoshida me da la sensación, porque ya lo ha demostrado en el pasado, de ser una persona que comunica bien, o sea, tiene una relación con los fans muy sana. Va anunciando los avances, va contando los problemas a los que se ha enfrentado con una transparencia que a veces se echa en falta en esta industria en la que nos movemos. Y es algo que también hizo en su día muy bien Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV, cuando de repente, bueno, le dan la papeleta de resucitar un proyecto como Versus 13. Y él, cada dos meses o algo así, ofrecía esos Square Enix Presents, no me acuerdo cómo se llamaban, que era como un Nintendo Direct, por así decirlo, con novedades de lo que habían hecho durante ese mes de trabajo. Pues mira, hemos mejorado un poco el personaje de Noctis, le hemos puesto esto, le hemos quitado lo otro. Y es sano que eso se produzca, que también el jugador sea consciente de cómo funciona un proceso creativo de esta envergadura, porque a veces yo creo que desde la ignorancia, de no saber todo lo que se mueve dentro, nos lanzamos a hacer juicios de valor muy rápidamente y no sopesamos la dificultad. Exacto. Y además que si a ti no te cuentan el juego, por lo que ves, lo que haces es que te haces una película propia y luego siempre va a ser tu juego, el que haces en tu cabeza, mucho mejor que el que vas a jugar. Eso es imposible evitarlo, porque claro, tu juego es el tuyo. Pero no están haciendo tu juego, están haciendo un juego para todo el mundo. Entonces, que cojan y te vayan contando y vayas sabiendo, sin revelarte demasiado, porque eso tampoco es cuestión, pero sí que vayas en la misma línea que están yendo ellos, cuando llegue el juego vas a llegar con muchas ganas y lo que vas a ver seguramente supere tus expectativas, porque no te van a haber contado todo, ni mucho menos. Es una forma de hacerlo muy inteligente, yo creo. Te estás quitando muchos problemas de los que surgen cuando hay opacidad y cuando... Es un juego muy deseado y no están contando nada. Porque, claro, te arriesgas a eso. Y del propio juego, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir que no se haya dicho ya? Que, por cierto, intentaré decir algo más. Voy a ver si consigo... Es que el problema es el tiempo, de verdad. Pero me gustaría hacer algún vídeo contando las teorías, lo que ya se dice por ahí en redes. Pero bueno, lo primero que llama la atención es la diferencia técnica, los gráficos respecto al tráiler con el que se anunció el juego, que decíamos, pues no luce muy bien. Esto ha pegado un salto cualitativo impresionante. También me llama mucho la atención el tema de las invocaciones, la importancia que van a tener en este juego, esa manera en la que ya en el primer tráiler se hablaba de que la tradición, el legado de los cristales, que era la constante de toda la saga, se iba a romper en cierta manera. Y es verdad, porque lo que sí se sabe de este juego es que esas invocaciones están dentro de ciertas personas que se denominan dominantes, creo, en este título, y que ya veremos qué implicaciones, qué papel, porque parece que hay varios territorios enfrentados y el equilibrio que existía entre cada nación donde había un dominante se ha roto. Ya veremos quién quiere dominar a otro y todo esto. Ojalá tengamos una especie de trama política, de intrigas diplomáticas, como en Final Fantasy XII, con sus traiciones y todo esto, que me parece brutal. Y eso no sería sé, bueno, ¿sí? En general a mí me ha gustado mucho lo que he visto. Va a llegar en exclusiva a PlayStation en una fecha que ahora la comentaremos. Pero bueno, eso, que a ti que te ha parecido muy épico, ¿eh? Sí, me ha gustado mucho porque todo lo que has comentado estaba muy bien, pero me ha parecido especialmente interesante la parte de los combates. Es muy impresionante cómo se ve, es muy impresionante cómo cambia con respecto a todos los Final Fantasy anteriores. Pero he investigado un poco y he visto que el que han contratado un diseñador de combates que se llama Ryota Suzuki. Sí, ese que se dedicaba a esto mismo en Devil May Cry, que se ve entre los entrenamientos contra varios enemigos, y en Marvel vs. Capcom. Y yo creo que eso se refleja en los enfrentamientos entre los Icons, porque he visto hasta la barra de cómo cada uno de las invocaciones luchaba contra otro y iba perdiendo o no el combate, y era un uno contra uno. Entonces, bueno, yo creo que eso cambia mucho con respecto a los Final Fantasy, no sé. Sí, sí. Además, esto es verdad que es un dato que ya conocíamos, ¿eh? Todo lo que las personas que han intervenido desde el primer tráiler de presentación, pero incluso se ha visto cómo se ha rediseñado la interfaz de los combates respecto a ese primer vídeo. Y hombre, todo esto es importantísimo para que no te aburras cuando juegas, pero yo creo que lo fundamental, claro, depende de a quién le preguntes, ¿eh? Al menos para mí, en un Final Fantasy, es la historia. Y da la sensación de que pasamos de un Final Fantasy XV con una presencia muy marcada de un grupo protagonista, de ese viaje donde todos cumplen un rol, a una aventura, un viaje en solitario. Que creo que eso también nos va a dar una serie de connotaciones muy chulas y un contraste necesario respecto a los anteriores, ¿eh? Yo creo que va a ser un camino, al menos, que va a empezar en solitario y luego se irán uniendo más personajes, supongo. Sí, seguro que sí, pero de todas formas es genial porque normalmente en la historia, entre historia y historia, tienes muchos combates en un juego y que sean divertidos, ágiles, y te pases bien, va a hacer que sea todo mucho más fluido. Yo creo que va a estar muy bien, pero tienes razón, la historia es lo fundamental, es por lo que te enganchas a un Final Fantasy, por lo que los juegas todos, tengan un combate por turnos, tengan un combate por acción, tengan una mezcla rara. Te da igual, lo normal es eso, que la historia y los personajes son los que enganchan. Sí, pues mira, todo esto ya era, bueno, el colofón del evento, flipando, solamente quedaba saber la fecha. ¿Y qué ocurrió? Salió en pantalla así, entre un mar de, que no se sabía muy bien, ¿no? ¿Summer qué? 20, no se veía, 23. Oh, eso fue una lástima. Tengo el documento sonoro, voy a reproducirlo, de cómo lo vivimos en directo. Ese momento en el que estábamos conmocionados y nos dieron la fecha. A ver si algún oyente se siente representado o no, y qué piensan ellos. ¡Dios, favor! ¿Cómo se ve? ¡Qué locura! ¡Bahamut! ¡Y Omega Fulgor! ¡Fénix! Es que todas las invocaciones. Odín. Qué fuerte, qué fuerte. Wow. Sí, fue flipante, es que la verdad. Los logos fecha, son fecha, las invocaciones. Fecha. Sí, fecha. Vale, careto, pero ¿y fecha? ¿Quién es usted? Awaken. ¡Ay, ay, ay! Verano 2023. ¡No! Bueno, pues el Forspoken sale ahora. Queda mucho. No te queda. Tranquilo, queda mucho. Tienes hasta ese verano para una Play 5. Queda mucho. Sí, sí, yo creo que esa fue la sensación generalizada. Un año entero todavía por delante. Que por un lado, efectivamente, como subrayaba Tony, está bien porque yo no tengo Play 5 a día de hoy. Tengo un año para... Ni mucha gente, es verdad. Y de momento esto es una exclusiva para Play 5. Hay que recordarlo. Sí, porque además esta no es Play 5 y PC, ¿verdad? Es solo Play 5. No, lo he mirado en la página web oficial y de momento solamente sale el logo de PlayStation. Pues yo creo que es más por la escasez de consolas que porque el juego no estuviera avanzado, porque precisamente, creo que lo comentábamos antes fuera del micrófono, el juego estaba ya para salir, se suponía que estaba solo para pulirlo y que no quedaba nada, ya era jugable, ya lo había dicho el director, estaban puliéndolo y demás. Podría salir seguramente para estas navidades, pero claro, si no hay consolas, no, a lo mejor no les merece tanto la pena. Un juego que tiene esa pedazo de inversión, pues lo que quieren es venderlo el máximo posible. Y si ya no sale para Play 4, que era lo que le hubiera aguantado pues, sin ningún problema las ventas, porque siguen siendo 100 y pico millones de consolas vendidas, pues veo muy normal que estén esperando a que en Play 5 tengan las suficientes para poder coger y venderlo bien. Y en un añito, pues se supone que habrá, ¿no? Sí, y es un título, en mi opinión, ¿eh? Claro, yo no soy muy objetivo, pero creo que es un vende consolas. A mí me la vende. No sé si eso sirve de algo, pero es verdad. No, seguro que sí. Todos estos juegos tienen ventas millonarias. No, y aparte tienen el prestigio de la saga. No, es un vende consolas seguro. A lo mejor no es el que más vende consolas. Seguramente la sacan con Fortnite y lo vende más. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aunque es un juego gratuito. Pero es un juego que sigue arrastrando a la gente a la tienda a comprarse la consola. También hay que tener en cuenta que este 2022 es el 35 aniversario de la saga. Hemos tenido ese Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que ha sido como una especie de homenaje, porque una reinterpretación del inicio. También, y no quiero darte esperanzas, pero Nomura dijo que ahora en junio daría noticias sobre Final Fantasy VII. Así, no, ni siquiera sé si dijo del remake. Final Fantasy VII. No sé. Ya veremos. Mira, tengo la teoría de que aún no ha salido la consola con la que jugaremos el final del remake. A ver, tú dirás, si este va a salir el 2023, como pronto, y pensando que están de dos equipos distintos y que Nomura, gracias a Dios, no está dirigiéndolo, con un poco de suerte, 2024 como pronto la segunda parte. Y fácil que se vaya a 2025. Entonces, la tercera, si hay una tercera, y si hay una cuarta, no quiero ni pensarlo. Vamos. Que mejor jugarse el original, ¿eh? Bueno, pues cerramos lo que ha sido este State of Play muy contentos. Creo que ya lo hemos dicho todo, muchos títulos y qué alegría empezar junio así. No por nada, sino por el resto de eventos que tenemos todavía por delante. Ojalá estén al nivel. Saldríamos ganando nosotros, como dijiste antes. Pero ahora vamos a pasar a otro juego que no sé qué pensarás tú. Sonic Frontiers, que es la próxima gran propuesta de Sega, que todo el mundo, todos los fans del erizo estaban expectantes ante cualquier noticia relacionada con la entrega. Hemos visto ya gameplay donde veíamos a Sonic explorando pues, un terreno lleno de estructuras artificiales entre un montón de vegetación. Se ha enfrentado ya a varios enemigos, algunos son como robots que lanzan cuchillas, se endurecen, hay que batallar contra ellos en esta especie como de mundo abierto de Sonic, que es la mejor forma de venderlo. ¿Qué te ha parecido? Fíjate, me he traído los aplausos de antes, es porque me he descargado, a mí me encanta jugar en los podcasts, tú ya lo sabes, me he descargado una aplicación con sonidos. Y es verdad que suena como a golpe, a ver si encuentro otro. Drama, hay uno que se llama Drama. Mira, este pega, efectivamente, esto es un drama. ¿Qué está pasando con Sonic? A ver, no exageremos, lo mismo no es un drama, pero parece que podría serlo. A ver, he visto los dos trailers. Porque es verdad, uno hicieron para ver el mundo y el otro para ver la lucha. Pero no he podido emocionarme mucho. He puesto, tú decías antes, ponemos de nuestra parte para que coja y nos guste y demás. Y si es un personaje que te gusta, como es Sonic, y que hemos hecho hasta un informe de misión, y yo lo he jugado desde que tenía mi primera consola y todo eso, mi primera consola de Sega, pues tenía muchas ganas de que me gustara mucho, pero es que no lo sé, quizás sea que los trailers no están muy bien elegidos o quizás tendría que haber esperado un poco más a pulirlos antes de sacarlo, pero es que primero no sé muy bien la historia. Cuando yo he visto los trailers, la historia de que va, ya sé que no ha sido nunca muy importante la historia en los Sonic, para que no me engañar, pero es que tampoco sé por qué corro por ahí, por ese mundo abierto y ataco a enemigos que estaban ahí sin decirme nada ni nada, ¿sabes? Entonces, bueno, una pequeña historia supongo que habrá, pero lo más importante siempre ha sido la jugabilidad. Y en esto Lo que le veo pegas es que no me parece un juego especialmente rápido. Es decir, he visto caminar a Sonic, caminar. O sea, que pararse para coger y poder ver cómo tenía que resolver un puzzle. Le he visto trepar a saltitos por una pared. Son cosas que me sacan muchísimo del personaje de Sonic. Normalmente un Sonic, ¿qué esperas? Que sea fluido, que sea rápido, que si te sabes el camino por el que vas, te lo puedas recorrer entero sin parar directamente. Lo que han sido siempre los Sonic. Y aquí me he encontrado todo lo contrario. Cada poco te tienes que parar. Tienes que buscar por dónde vas porque estás en un mundo abierto. Tienes momentos que sí son muy rápidos y momentos en los que estás completamente parado. Pero lo peor de todo son los enemigos. Nosotros cuando hemos jugado los Sonic, sabes que o bien haciéndote una bola o bien saltando encima, te cargabas al enemigo excepto el jefe final. Aquí te tiras un buen rato con cada uno de ellos porque hay un enemigo que es un montón de esferas que tienes que coger y eliminar las exteriores para poder atacar a la central. Y se tarda un buen rato. Otro que parece un parasol, que se abre, te persigue con la parte de arriba del parasol, y tú lo que tienes que hacer es atacar al palo para poder eliminarlo también. Y tiene varios ataques que, bueno, hay alguno que está chulo, pero no son los canónicos normales de lanzarte como una bola ni de saltar encima, sino que son otros distintos. Eso no me importa. Bueno, vale, lo han cambiado. Pero sí, el que pierdes mucho tiempo en enemigos random, que no son jefes, y estás parado, no tiene rapidez, no tiene fluidez. Y luego encima, cuando corre, hay un popping en el este que es pa llorar, que coges y dices, pero ¿cómo puede ser que saquen un vídeo y no tengan el cuidado de coger y sacarlo bien? Que estés viendo cómo de repente empiezan a salir un crecimiento espontáneo de la naturaleza. No sé. Así que son demasiadas cositas como para estar tranquilo, la verdad, aunque solo sea un tráiler. El problema es que yo veo fallos de base, fallos de diseño. Hay cosas como muy tontas. Por ejemplo, que tú, cuando ves directamente la explanada, veas los raíles en el cielo. Sí. ¡Qué cosa más fea! Es que eso, y además en otros juegos, eso no es tan evidente, no los ves. Y aquí no lo han disfrazado. La sensación que da es que es como un proyecto fan. Cualquiera que coge el Unreal Engine que está empezando a trastear, que se ha bajado un modelado de Sonic de internet y lo ha puesto en una plantilla. Y lo peor es la sensación de lentitud de un personaje que representa todo lo contrario. Y quizás lo más difícil, el reto que tiene el equipo, el Sonic Team por delante para vender el proyecto, para que los fans estén emocionados, es convencerles de que Sonic Frontiers, de que un mundo abierto de Sonic era necesario. Y eso es muy difícil de vender, ¿eh? Muy difícil. A mí nunca he conseguido venderme que un juego en 3D de Sonic mereciera la pena. O sea, que lo tienen dificilísimo. Porque es que, claro, empiezas a pensar los juegos más divertidos de Sonic y es que todos me salen en 2D. Bueno, es que el Sonic Adventures, a mí sí me gustó. Sí, no, vale. Pongamos que sí. El Sonic Adventures, vale. Pongamos pero, que sí. Pero la gran... Sí, no, que sí, que estaba bien. Pero que la gran mayoría hay que reconocer que no han funcionado. Total. ¿Cuál era el que te convertías por la noche en lobo o algo así? Que era también el de 2006. Pues me pareció flojísimo, no me acordaba. O al de Ashed. Sí, no sé, en general ya digo, los de 3D me han parecido siempre más flojos, aunque Adventures estuviera bien. Por ejemplo, el Sonic Mania vino a salvar a Sonic cuando llevaba pegándoselas una detrás de otra. Y era un juego 2D muy bien hecho. Pues porque Sonic funciona muy bien, pero sobre todo porque en 2D funciona lo que es la base. El ser rápido, el tener laberintos dentro de lo que es cada nivel para que cojas y tengas que explorar, pues todo eso que aquí yo creo que los raíles los tienes para intentar guiar un poco a la gente de por dónde tiene que tirar. Porque el problema de un mundo abierto sin indicaciones de ningún tipo es que tendrán que darte algunas pistas. Y claro, queda, pues como tú dices, raro, ¿no? Lo siguiente, como si fuese de un aficionado. Porque además no se intuyen, no. Es que se ven perfectamente. Y con cosas raras colgando por allí que lo acompañan. Bueno, es muy raro todo. No sé. A mí espero que sea el tráiler y que luego el juego sea un juegazo, pero... No, por el momento no me da ninguna esperanza. La historia efectivamente es lo de menos, pero por si alguien tiene curiosidad, la tengo aquí delante. La historia del juego se desarrolla en las islas Starfall, donde el Dr. Robotnik descubre una tecnología ancestral en la que termina instalando allí un sistema de inteligencia artificial para hackearlo y tomar el control de esta. Desgraciadamente, ese intento acaba fracasando y con ello Sonic tiene que salvar a sus amigos y descubrir la verdad sobre esta misteriosa tecnología. Pues ya sabemos que hace Sonic. Me recuerdo los puzzles que eran para gritar. ¿Viste los puzzles en ese en el que tienes que coger y girar? Hay dos estatuas mirando hacia un lado y una torcida. Y tienes que girarlo para poder avanzar. Y dices, ¿no puede haber un puzzle más tonto? Pues nada, te lo hacen. Y luego tienes los otros puzzles en los que te tienes que tirar un rato para poder rellenar unas casillas y que entonces se abra y eso. Que todo está muy bien como idea, pero para un juego de Sonic yo le sigo viendo un problema, y es que lo hace lento, lo hace pesado. Te dedicas a otras cosas que no son las de correr y avanzar, que es lo que es divertido con Sonic. Y yo creo que es eso, que han hecho un enfoque distinto. A lo mejor, sabiendo esto, para cuando salgas me lo paso bien, pensando, oye, pues es un juego que está bien aunque no sea lo de Sonic. Pero bueno, no sé. En fin, solamente son dos trailers, tienen tiempo, no hay fecha todavía de salida que yo sepa, así que a ver si lo mejoran. Se masca la tragedia. Eso es lo que podemos decir, que hay miedos, que ojalá se dispersen. Todos. Pues venga, vamos entonces a España, nuestra querida Españita. Creo que no va a dar tiempo a hablar de Pokémon Españita. Te vas a salvar, ¿eh? Vaya, hombre, con todo lo que tenía que decir, qué lástima. Yo creo que lo has hecho adrede, que has estado retrasando el momento. No pasa nada. Porque en España, ¿qué está pasando? No es noticia hablar del interés del gobierno para poner freno a las cajas de botín en videojuegos. Lo hemos comentado aquí en el programa. Pero es que tras muchas declaraciones parece que por fin ha llegado el momento de presentar con detalle en qué va a consistir la nueva ley en la que trabaja el gobierno con Alberto Garzón, ministro de Consumo, a la cabeza. Bueno, de salir adelante, España se convertiría en el primer país de Europa en contar con una ley específica para regular las loot boxes, según ha anunciado el propio Garzón durante la inauguración de un seminario que han hecho, que se llama Loot Boxes, nuevos retos de la industria del videojuego, donde precisamente han hablado sobre, bueno, pues este debate que todos hemos tenido acerca de estos mecanismos aleatorios de recompensa. Pues se han sentado a hablar con expertos, profesionales del sector, precisamente para ver qué puede ocurrir, porque tenemos escenarios muy diversos. Por ejemplo, en países como Bélgica y Países Bajos, juegos como Diablo Immortal no van a salir a la venta, debido a su política muy dura respecto a las loot boxes. Bueno, pues en cuanto a las cajas de botín, leemos desde el ministerio que se refieren a esos dispositivos que tienen un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se puede revender o intercambiar, incluido en este grupo los NFT o criptomonedas. Y es que Garzón no ha dudado en comparar las loot boxes con los juegos de azar tradicionales, con características muy similares. Y es que también ha tenido palabras para los llamados pay to win, exponiendo que el año pasado, en 2021, 3 de cada 10 estudiantes gastaron dinero dentro de estos juegos para mejorar su posición. Vamos a ver luego también qué dice AEVI, que es la principal asociación del videojuego en España, que también se ha pronunciado al respecto. Pero yo creo que lo mejor es, ya que ha hecho un trabajo, en mi opinión, soberbio, Fernando Berlín en su programa de radio La Cafetera, que ha conseguido hablar con Alberto Garzón y que le cuente precisamente en qué consiste este plan para regular las cajas de botín. Vamos a ver qué dice precisamente en esa llamada y luego seguimos hablando del tema. Habéis anunciado una regulación. ¿Cómo es el calendario de esto? Pues estamos hablando de una ley específica. Esto, como le ocurre a casi todas las nuevas tecnologías, tiene unas complicaciones técnicas muy importantes. Estamos hablando de que efectivamente aquí la tecnología es fundamental para explicar el fenómeno. ¿Qué les incita a los jugadores menores de edad en particular a querer apostar, al querer probar suerte? Muchas veces la propia competición en red, es decir, niños de la misma clase, además es una cuestión básicamente masculina según las encuestas que tenemos del año pasado, hacen que ese compañero tuyo de clase tiene mejores habilidades en su personaje, pues tú quieres tener las mejores, entonces estás incentivando ese tipo de fenómeno. Entonces la tecnología es muy importante y restringe mucho nuestras capacidades. Entonces hemos hecho una ley muy específica que presentaremos en unos días y el trámite es el habitual, el gobierno la presenta y tendrá que llegar al Parlamento. Nuestra idea es que esté a lo largo de este año lista para aprobar, para que pueda sortear todas las situaciones que van a derivarse del escenario electoral del año siguiente, que siempre pues son peligrosas porque pueden dejar las leyes en el aire. Nuestra idea es, por lo tanto, completarlo en este año, y es una ley con la que tenemos una documentación científica que nos respalda de un trabajo de más de un año y medio con esta materia, y que vamos a ser el primer país que lo hace de esta manera, porque hay algunos intentos de prohibición total, pero que están fracasando pues precisamente por los problemas técnicos que enfrenta un mundo tan, tan complejo. Era un asunto del que nos llevaban advirtiendo algunos oyentes en Discord y nos decían, oye, hay que vigilar el fenómeno de las loot boxes, pero ¿cómo se hace esto técnicamente? Porque eso supondrá que las compañías que fabrican videojuegos tendrán que hacer una versión específica para el mercado español, supongo. Claro, esta es la cuestión que hablaba yo de dificultades técnicas. Hay que hacerlo en concurso con la industria del videojuego, porque además a ella también le interesa, yo creo, desde el punto de vista de preservación de la salud y de la propia marca, para que ellos tengan la capacidad de adaptarse a las diferentes leyes nacionales. Por ahí hay varios recursos con otros países como Bélgica que han intentado prohibirlas. Nuestra ley es suficientemente específica y se verá en cuanto la presentemos que está muy bien afinado todo, de manera que efectivamente los juegos que se comercialicen en España tienen que cumplir con la ley, y la industria tendrá que adaptarse. Y yo creo que al hacerlo mejorarán también su propia marca reputacional, por decirlo de alguna manera, porque el problema ha ido creciendo en los últimos años. Nosotros cuando anunciamos esto por primera vez fue hace un año y medio aproximadamente, y vimos que había un gran soporte de la comunidad de videojuegos pidiendo y demandando esto, y en este año y medio ha crecido muchísimo la advertencia pública que se nos manda y también la evidencia científica que apunta a que se está aquí generando un problema que tiene que ser atajado con bastante rapidez. Pues estas han sido las declaraciones del ministro Garzón, y ahora me interesa, por supuesto, saber lo que opinas, pero ya de por sí, cuando supe que esto iba a seguir potenciándose y desarrollándose esta ley, esto es algo pionero, que un gobierno entre sus políticas contemple la regulación de las loot boxes. Es un paso hacia adelante muy importante. Es que hace unos años hubiera sido impensable. Esto denota hasta qué punto el videojuego está calando a todos los ámbitos y que afecta a los jugadores y a los no jugadores. Porque un padre, una madre, alguien ajeno, también le repercute este tipo de políticas dentro de los juegos, ¿no? Claro que sí. Además, estamos hablando, creo que el ministro lo dice en otro momento, el problema que tienen estos juegos no es que te gastes 3 euros en una caja botín, que, concretamente, por ejemplo, en un sobre del FIFA o algo así. El problema está en que va creando un sesgo de actuación cuando eres niño. Te compras 3 euros, luego te compras otros, y si tú no juegas al FIFA, ¿verdad, Sergio? En absoluto. Vale, yo sí he jugado mucho. Y tienes la parte de foot, que es en la que compras los sobres. Tú coges y compras un sobre, y hablo de este porque al fin y al cabo es el que conozco en más profundidad. Te compras un sobre y ese sobre te puede incluir jugadores, te puede incluir otras cosas que te son útiles para el juego, pero lo que es importante es que no sabes realmente qué jugador incluye ni nada parecido. Por eso es de azar. Pero te lo presenta, aunque se queje luego a Evi, te lo presenta como si fuese unas tragaperras. Cuando tú coges y pagas y lo abres, tienes una pirotecnia gráfica con unas fanfarrias y un todo que lo hace como que es algo muy especial que hayas comprado un juego y lo hayas abierto. Y todo eso es para reforzar esas ganas de querer comprarlo. Claro. Sí, sí, hay un componente. De hecho, es más espectacular casi eso que cuando ganas un partido, seguro. Claro. No voy a decir que cuando ganas la copa, pero sí cuando ganas un partido. Ahí quiero ir. Ahí hay un componente psicológico que, como después vamos a hablar a Víctor, se lo voy a comentar también, a ver qué piensa él sobre estas técnicas que utilizan muchos videojuegos en sus diseños para incentivar que sigas. Y por poner un caso personal, que es que lo compartí con vosotros el otro día. Sabéis, porque doy mucho la lata, que estoy jugando al Battle Royale de Final Fantasy VII. No voy a seguir con eso. Algo he oído. Pero el juego es muy disfrutable sin gastar dinero. Pero claro, es difícil no prestar atención o desviar la mirada de esa esquinita que pone tienda cuando nada más entrar te pone un banner gigante. Mira, puedes ir disfrazado como Sephiroth. Pues tú dices, jo, yo quiero ir como Sephiroth, no como un Mindundi con una ropa feísima. Bueno, pincho, digo, a ver, porque bueno, tampoco. Solamente se hace a través de cajas de botín, tiene otro nombre en el juego, pero es como has contado con el FIFA. Tú no decides, ni siquiera es cuestión de dinero. No es que tú digas pago X y lo tengo. Es que claro, pagas no puedes. X y a lo mejor, de hecho, la tienes mayoría, la posibilidad, claro, que no sabes qué posibilidad, pero una posibilidad de que te toque, quién sabe, algún día, como de, cuando juegas a la lotería. ¿Y de cuánta es esa posibilidad? Pues no sé si esto es obligatorio, porque habría que informarse, yo sí. Imagino. Sí, ¿no? Sí, vale, es si obligatorio, no, porque lo han incluido también en el FIFA desde el año pasado, me parece. Bueno, pues en el caso de la skin de Sephiroth, solamente una parte de la skin, luego tendrías que conseguir las demás. Que te toque, la posibilidad es del 0,25%. No llega ni al 1%. Ostras, no quiero pensar la posibilidad que tienes de conseguir toda la skin completa. Es imposible. Claro. Imposible. Qué locura. Sí, sí, sí. Pues eso, que me parece una auténtica barbaridad. Y él, y esta mañana me comentaba un amigo que está jugando a Diablo Inmortal, que ha dejado de jugar en el móvil porque constantemente te lleva por cualquier cosa a la tienda. Claro que sí, que es insoportable. Que a ver si en PC es distinto, pero que en el móvil no para de llevarte a la tienda todo el rato. Y entonces, quiero, bueno, quiero señalar una cosa en relación a eso y ahora vamos con Aevi. Porque precisamente lo que recalca en este caso el propio gobierno, en ningún momento se ha utilizado la palabra prohibición. Nadie quiere prohibir, sino regulación, que creo que es más complejo, pero también más sano si cabe. Establecer unas pautas. Claro. Y además tiene todo el sentido porque, a ver, nosotros que ya tenemos más de 18 años, si nos da la gana coger y comprarnos cajas botín, pues nos podemos comprar cajas botín. Es nuestro problema, es nos gusta, nos parece divertido o no nos gusta y no lo hacemos, lo que queramos. Pero el problema está en que estábamos hablando, sin entrar en NFTs, en que niños menores, que además no se les puede prohibir comprar esos juegos porque recordemos que Peggy es una sugerencia, no es una obligación. O sea, si te pone Peggy 18 y alguien se compra el juego y es menor de 18 años, lo puede hacer. No se lo impide. Solamente es una guía para que sepas que ese juego está recomendado para mayores de 18 años. Bueno, pues no hay prohibición por ningún lado. Pues los niños pueden coger y estar jugando al foot y estar comprando los sobres, como están jugando al Battle Royale, como pueden estar jugando a todo esto y estar comprando tranquilamente. Pero es que encima también están hablando los NFTs. Que lo otro es intercambiable, pero es que los NFTs son comprables y vendibles. Y estamos hablando ya de algo mucho más serio que además tiene impuestos por detrás, que tiene, ¿cómo se llama esto? Obligaciones fiscales, claro, los impuestos, y que estamos hablando de niños, de menores de edad. Entonces, creo que es imprescindible regular esto. No puede coger y dejarse al azar, nunca mejor dicho, para que jueguen y eso. Y lo de Aevi, pues claro, vale, también han reaccionado. Vamos ahí, pero vamos ahí. Sí, sí, quiero que me lo expliques, pero para que los oyentes lo entiendan. Esto ha sido dentro del marco, como dije antes, de un seminario que se ha organizado para debatir al respecto de lo que se debe de hacer. Y en ese momento también Aevi ha participado, luego ha lanzado su propio comunicado dando su respuesta acerca de todo esto. Y a mí al menos, no sé a ti, me ha sorprendido porque pensaba a mí mucho que iba a estar en sintonía o en la línea del gobierno y es que parece que se opone frontalmente, que esa ese punto de vista eso de asimilar, que entender el videojuego, estas loot boxes al juego de azar, ha molestado. Y lo que abogan, y ahora tú lo vas a explicar mejor, es ellos apuestan por una autorregulación del sector o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Ha sido muy sorprendente. José María Moreno, que es el director de Aevi, se ha mostrado muy molesto y ha sacado un comunicado. Bueno, han sacado a Aevi un comunicado para decir que las cajas botín pertenecen al mundo del videojuego y no a los juegos de azar. Una cosa, si habéis escuchado, si han escuchado a los oyentes con atención, lo que ha dicho Garzón, el ministro, ha sido que va a tener una regulación específica. No que va a tener una regulación dentro de los juegos de azar, sino una regulación específica, y lo ha reiterado, una regulación muy específica para el mundo del videojuego. Es decir, que por ahí no parece que que vaya a ser el problema. Pero, sin embargo, ha dicho que pertenece al mundo de videojuegos, que no a los juegos de azar, y que los múltiples estudios que asocian resultados negativos a las cajas botín, que es verdad que existen, pero que hay otros estudios que dicen que no está claro. Entonces, mejor hablar de autorregulación y confiar en los métodos de protección que proporciona la industria del videojuego. Y claro, yo me quedo muerto, porque, sinceramente, yo no he visto que haya habido nada que haya hecho la industria, a Evi o quien sea, para limitar las cajas botín. Quiero decir, hace 5 o 6 años tú podías coger y tener 12 años, jugar al FIFA y comprarte los sobres, o jugar al Call of Duty y comprarte las armas que se cayeran en las cajas botín, fuera la que fuera, porque no lo sabías. Y ahora también. Entonces, ¿qué hay? ¿Que tienes que tener una tarjeta de crédito? Vale, sí, pero también puedes comprar puntos, te los pueden regalar, pero el niño puede coger, acceder a lo que sea con esos FIFA Points o con el dinero que tenga el juego que toque. Y encima ahora están los NFTs, más aún. Pues sin embargo, ellos hablan de autorregulación. Autorregulación que no es posible, porque lo que estábamos comentando antes es que cualquier mecanismo que proteja de forma real eficiente al jugador tendrá que hacerlo alguien que pueda hacer una ley al respecto y que pueda introducir medidas que sean de obligado cumplimiento. Mm. Y AEBI no tiene forma de hacer eso. AEBI puede recomendar, puede decir, pueden coger, reunirse todos y tirarse mucho tiempo hablando a ver si llegan a la conclusión de que quizás se podría cambiar algo en algún momento, pero nada más. Entonces, creo que tendría que estar bastante satisfecho con que no solamente vaya a haber una ley, sino que haya dicho el propio ministro que quiere hacerlo en comunión con con el sector del videojuego. Eso así es. Que, sí. No sé, me he quedado muy a cuadros, la verdad. Es extraño lo de la autorregulación, porque no es posible, cada compañía no puede decidir las reglas del juego, y nunca mejor dicho. Es un poco extraño porque... O de hecho es lo que están haciendo. Claro, es que es eso. ¿Qué intereses defiende a EVI con esta postura? ¿O qué preocupación y miedo tienen para posicionarse de esta forma? Cuando yo creo que es positivo, bueno, para jugadores, para creadores también... ¿Y para toda la comunidad? Sí, pero para las compañías, a lo mejor, que supongo que es lo que no quieren decir porque queda muy mal, pero será así, a lo mejor no es tan interesante porque tú sacas ese juego y con las loot boxes ganas mucho dinero. Entonces, si coges y resulta que tienes que limitar ese acceso a las loot boxes, a lo mejor pierdes un dinero que no deberías estar ganando, pero que, claro, está muy bien tenerlo. Es por donde creo que van los tiros, porque si no, no lo entiendo. Bueno, ya veremos si dan más declaraciones, si esto avanza y progresa, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con las leyes va muy lento. Pero bueno, si tiene que salir, al final sale, ¿eh? Si cuenta con el apoyo necesario. Por cierto, han dado fechas, pero son orientativas. Pero claro, ha dicho el ministro que esperaba que esto estuviera antes de fin de año, porque para el año que viene se va a meter ya toda la parte... Bueno, no va a parar el año en preparar las elecciones. Ha sido muy sincero. Esto no es un poco sorprendente, porque iba al hilo de que eso suele ser un problema y puede dejarse quedarse en el aire algunas leyes y podría tocarle a esta. Entonces quiere que antes de diciembre esté. Eso veremos. Está bien, que no sea una medida populista de si nos votáis, seguimos con esta medida, ¿sabes? Sino que efectivamente cierren dentro de lo que es el plazo. Y bueno, pues fíjate que podamos hablar en este podcast, que llevamos ya 7 años, vuelvo a recalcarlo, de una ley de depósito legal que contempla los videojuegos, de una ley que busca regular las loot boxes. Creo que al igual que en otros campos tenemos que estar muy orgullosos de España, de los avances sociales que se han hecho, creo que en materia del videojuego, que es de lo que trata este podcast, es positivo para nosotros, que somos parte de esa comunidad y disfrutamos de los videojuegos. Completamente de acuerdo. Creo que es una noticia fantástica que se ha hecho. Así como la regulación de los juegos de azar me gustó mucho, y esto como persona, no como jugador, esta concretamente me hace sentirme bastante orgulloso de nuestro país. Siempre me ha gustado cuando nuestro país ha sido pionero en derechos con respecto a otros, que al fin y al cabo arrastramos muchos años en los que éramos todo lo contrario, y que desde que estamos en democracia se haya ido haciendo, pues eso está muy bien. Pero que además sean los videojuegos en los que jugamos tanto y jugamos tantos, y sin embargo no somos una potencia haciendo juegos, sí está muy bien que por lo menos lo que hagamos lo hagamos muy bien. Y esto creo que es una noticia estupenda, la verdad. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y volvemos para hablar con Víctor. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso después de esa pequeña pausa recordando las vías de contacto. Y qué ilusión poder decir esto después de ese paréntesis que tuvimos en mayo, poder darle la bienvenida aquí a nuestro compañero Víctor Martín para hablarnos de psicología y de todo lo que nos quiere acercar en un programa muy especial porque es el último, la última vez que vamos a poder hablar con él en esta temporada. Eso hay que aclararlo. Víctor, bienvenido. Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, ilusión la que me hace a mí de estar aquí y de volver y además de hablar de cositas de actualidad, entre otras cosas. Es verdad. Fíjate, lo que ha llovido ha sido una temporada más larga de lo habitual, pero ha dado tiempo a hablar de muchísimos temas. Empezamos, no sé si te acuerdas, con el crunch, esa definición, las causas, consecuencias. Luego también nos adentramos en las técnicas y estrategias psicológicas que se usan para vender los juegos. Y como de ahí, pues de todo, hemos tocado todos los palos, ¿eh? Te has atrevido con absolutamente todo, con la mente de Yoko Taro, cómo estructura sus juegos, la escena eSports, me viene a la mente un montón de asuntos, de motivos, y que esto no queda aquí. Yo imagino que tienes todavía como muchísimo más que contarnos de cara a la siguiente temporada. Sí, sí. A ver, yo os lo dije al principio, además, por temas no iba a ser, y ya no por temas que se me ocurra a mí, porque es que cuando no son lanzamientos de videojuegos que me da para hacer, pues eso, como el tema de la dificultad, ¿no?, que vimos, pues son autores que tengo en la recámara, como Kojima o como Yoko Taro, y cuando no, son temas de actualidad que, por suerte o por desgracia, la verdad es que la actualidad del videojuego da para hablar mucho, entre otras cosas, sobre psicología. Totalmente. Es que ni queriendo nos salen las coincidencias. Total. Que nos salen, porque en este mismo programa hablábamos hace un rato de esa intención del gobierno de regular las loot boxes y comentaba con Atreides que hay juegos que están diseñados para que gastes dinero de forma compulsiva, con pequeñas recompensas, con estímulos que nuestro cerebro recibe. Esto desde la psicología imagino que también se ha estudiado y hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, además me lo dejas perfecto para introducir el tema porque justo ahora, ¿no?, que estamos hablando, está todo el tema candente, ¿no?, de las loot boxes en España, ahora que ha salido Diablo Immortal y que también hay mucha controversia, ¿no?, en cuanto a su modelo de negocio. Hemos hablado, ¿no?, hace un par de podcasts, hace ya algunos meses, y hemos venido hablando, ¿no?, de esta relación tóxica que podemos desarrollar con los videojuegos como podemos desarrollar con cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que nos habíamos centrado hasta ahora en factores externos, prácticas empresariales que también vamos a ver en este podcast, pero por ejemplo presión social, estatus, cultura, etcétera, y casi nos hemos olvidado un poco de los propios videojuegos, del propio diseño de los videojuegos y también de nuestra predisposición personal, ¿no?, que se nos pasa por la cabeza a la hora de enfrentarnos, podríamos decir, a un videojuego, a la hora de querer jugar, a la hora de cuánto jugar. Y claro, la pregunta que yo me hago, que es por lo que se titulaba, no sé cómo se titulara en el podcast, pero la escaleta se titulaba Jugar por jugar. No sé, Sergio, si nos estamos empezando a olvidar un poco de eso mismo, ¿no? De jugar por jugar. Uy, uy, qué tema estamos tratando. Es que este es el quid de la cuestión, ¿eh? Esto, aunque no te lo creas, nos lo comentan muchísimo los oyentes. Nos dicen a menudo, por los mensajes que recibimos, oye, ¿me pasa algo? Si no me apetece jugar, ¿debo obligarme a hacerlo? ¿Es normal tener temporadas en las que estoy un poco hastiado? Y imagino que responderemos en cierta manera sobre todo esto, porque ¿cómo puede ser que siendo una afición que amamos, tengamos momentos en los que decimos, es que no quiero jugar, y sentirnos mal si lo hacemos o si no lo hacemos? Sí, vamos a intentar responderlo porque, como todos los problemas complejos, pues tienen respuestas complejas, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que cada vez nos estamos alejando más de ese objetivo primigenio que tenían los videojuegos y todo producto cultural, ¿no? Que es emocionar, entretener, evadirnos, hacernos reflexionar. Y ya no solo es que sea una cuestión, digamos, endémica, ¿no? Sino que esto se me ocurrió también hace ya más de un mes por experiencia personal, ¿no? Yo he estado durante años, casi una década ya, jugando a League of Legends. Y en League of Legends hay como una especie de headcanon en el que cuando cierras el cliente estás más enfadado que cuando lo abres. Anda. ¿Y eso? Sí, porque es un juego al final que ha... Y estamos hablando de uno de los juegos más exitosos, y bueno, es el juego de esports, es el esport más exitoso del mundo. Y es un juego que se ha convertido, bueno, ya desde el principio, ¿no? Y ahora está mejor que antes, pero es un juego tremendamente tóxico, ya no solo por la gente, sino por el propio diseño de ya no tanto el juego, que por supuesto estamos hablando de un juego competitivo, y eso siempre tiene más papeletas de ser tóxico que un juego single player. Pero sobre todo, no sé, por ejemplo, los rankings, ¿no? El subir a una determinada liga, un diseño, ¿no? De partidas y de clasificatorias que hace, que promueve además el grindeo por una cuestión de diseño, ¿no? Se ha hablado mucho del emparejamiento de partidas, de cómo se hace de las rachas que hay. Tú tienes determinadas rachas, generalmente, ¿no? En el matchmaking de partidas de LoL, el que ganas muchas partidas seguidas y pierdes muchas partidas seguidas, para que eso es una cosa en la que no nos vamos a meter hoy, pero eso como reforzamiento funciona mucho mejor que si perdieras ganadas, ¿no? El resumen es que, por ejemplo, un juego como League of Legends se ha convertido casi desde sus orígenes, y hablo de League of Legends como hablo de cualquier juego competitivo, Call of Duty, no sé, Counter-Strike... Da igual. Sí. Los juegos competitivos, al final, eso también están adoleciendo de un modelo de negocio y de un propio diseño que justamente nos hacen olvidarnos, ¿no? De esta motivación primigenia y de motivación, además, de lo que vamos a hablar. Claro, entiendo que incentivan la exigencia, que al final no se disfruta o saborea tanto la victoria, sino que solamente queda la frustración por la derrota, ¿no? Por eso cuando uno... No sé, o sea, cuando tú dejas el juego, te sientes peor, ¿pero por qué? ¿Porque has perdido? ¿O por qué? Claro, aquí es donde entra, además, antes de llegar a eso, porque yo creo que todo esto se va a entender mejor cuando expliquemos primero qué nos hace llevar, qué nos hace jugar, ¿no? Qué nos hace, por un lado, por ejemplo, sacar horas a lo largo del día para jugar un videojuego y estar 2, 3, 4 horas, las horas que sea. Vamos a hablar de motivación. Y la motivación, yo creo que además... y también por experiencia personal de cuando estaba en la facultad, ¿no? La motivación es uno de esos conceptos que todo el mundo creo que sabemos lo que es, o tenemos una idea de lo que es, pero si nos dijeran definirlo, no es tan fácil. Y la realidad es que tiene una definición bastante simple, ¿no? Pero bueno, muchas veces también las definiciones simples son las más importantes. Entendemos la motivación como un proceso mental que regula la dirección e intensidad de nuestras acciones. ¿A qué nos referimos con dirección? La dirección es lo que buscamos, nuestros objetivos, las situaciones, ¿no? Por las que nos sentimos atraídos. En el caso de los videojuegos, pues si nuestro objetivo es jugar, nuestras acciones se dirigirán hacia sacar huecos para jugar, ¿no? Tener siempre ese hueco a lo largo del día, a lo largo de la semana, para poder dedicarle tiempo. Y luego la intensidad. Y la intensidad se refiere a la cantidad de energía, podríamos decir, que desplegamos ante una situación o ante una actividad. En este caso, jugar, ya hemos sacado ese hueco a lo largo del día, a lo largo de la semana. ¿Cuánto estamos jugando? ¿Y cuánta energía le dedicamos ¿Cuánto hueco, ¿no?, sacamos? Puede ser horas o puede ser incluso la propia, el propio esfuerzo, ¿no?, con el que juegas. Esto, sobre todo en juegos competitivos, se puede. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, StarCraft. StarCraft era un juego que yo dejé de jugarlo multijugador porque era tremendamente exigente a nivel mental, ¿no? Ya no solo eran las horas que le dedicaba, sino que es que cada partida de StarCraft me dejaba completamente baldado. Y eso, por ejemplo, con League of Legends no pasa tanto. Pero esto es lo primero, esto es la base de todo, la motivación, ese proceso mental que regula la dirección e intensidad, el qué hacemos y cuánta energía le dedicamos a lo que hacemos. Fíjate que lo de la motivación es que es un término que incluso si lo extrapolamos fuera del mundo de los videojuegos, también está como presente en las conversaciones del día a día, se ha instaurado como una especie de discurso colectivo. Y me da la sensación de que romantizamos mucho la idea esa de la motivación en videojuegos, cuando nos proponemos una meta y en cualquier ámbito de nuestra vida. El otro día es que Iker Jiménez, en Cuarto Milenio creo que era, estaba dando como un speech que me parecía muy nocivo sobre todo esto, de que la motivación todo lo puede. Que si tú tienes un sueño, persíguelo, porque tarde o temprano lo vas a conseguir. Bueno, Iker Jiménez, que fue quien hizo un curso de entusiasmo, que me parece bastante cuestionable, pero bueno. Y eso creo que en el mundo en el que nos movemos, y también pasa en los videojuegos, puede acabar en impotencia, en frustración, porque hay cosas que no están en nuestra mano. Hay sueños que por mucho que los persigas, a lo mejor no se van a cumplir. Sí, sí, sí. La motivación es uno de esos términos que se ha utilizado muy mal. Y se ha utilizado, bueno, muy bien, pero con unos intereses fuera del bienestar de la persona. La motivación, eso, estamos hablando de simplemente una. Eso, la dirección y la intensidad de nuestras acciones. No es nada más que eso, no es algo mágico. Es la motivación, además, a mí me lo enseñaron como la gasolina. Es la gasolina que tú tienes para hacer determinadas acciones, pero tu gasolina, la gasolina de un coche también se acaba, y a veces tienes más y a veces tienes menos. La motivación no es el secreto de nada. Lógicamente tiene que haber una motivación, pero hay motivación por todo. Cuando te levantas al baño o vas a la cocina y abres el frigorífico, y también hay motivación. Quiero decir, es un término que se ha utilizado muy mal, por desgracia, y bueno, también para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar dar un concepto, yo creo, más sano, más realista, al menos. Sí, porque es que yo lo asocio mucho con ese discurso de autoayuda, y es volver a poner el foco en la propia persona, en culpabilizarme a mí mismo de, a lo mejor es que no tengo suficiente motivación y por eso no he conseguido X cosa. Y claro, es que, repito, hay cosas que son ajenas a nosotros. Hay cosas que no podemos controlar. Y yo imagino que con videojuegos igual, tú te puedes esforzar y a lo mejor nunca llegas a ser oro en X juego. Sí, o no te merece la pena. Por eso digo que el mejor ejemplo es el de la gasolina, porque un Ferrari sin gasolina sigue siendo un coche de altísima gama y con unas prestaciones increíbles, pero sin gasolina no va a ningún lado. Es decir, la motivación no dice nada de nosotros. La motivación puede ser, el tener más o menos motivación por algo puede ser causa o consecuencia de muchas cosas y generalmente factores del entorno, pero no dice nada sobre nosotros, ni somos peores personas por no tener motivación por hacer determinadas cosas, ni somos eso, personas increíbles por tener motivación por hacer algo. De hecho, yo creo que los discursos realmente sanos sobre, yo qué sé, pues gente, deportistas de élite o gente exitosa que llega a esas cotas, es un el que han llegado a eso pese a que muchos días no tenían una motivación por hacer absolutamente nada y han tenido que hacer muchos sacrificios, ¿no? Porque al final hacer algo sin motivación no es algo necesariamente sano. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza esta idea nociva de la motivación, porque es algo es algo que ni depende de nosotros ni dice nada realmente de nosotros, ni no se refiere a nada en nuestra personalidad, no es algo por lo que se le debería juzgar a nadie. Vale, entiendo entonces que para jugar, hombre, sí que hace falta esa motivación, y imagino que no es lo único. No es lo único, y sobre todo es que con el tema de la motivación es hay muchos grises aparentes. Por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo de pues una persona, un estudiante, una persona trabajadora que llega a casa y saca esas horas para jugar a un juego por la noche. Y luego tenemos, por ejemplo, el ejemplo contrario, que puede ser de un jugador profesional que también saca determinadas horas en el día para jugar a un juego en el que, al que se dedica. En apariencia, la acción es la misma, es sacar horas de un día para jugar a un juego, pero claramente son situaciones completamente diferentes. Y aquí es donde entran las dimensiones y los distintos tipos de variables motivacionales. Hay dos tipos de variables motivacionales que juntas hacen cuatro combinaciones. Estas dos variables son, por un lado, la motivación según la actividad, que puede ser intrínseca al videojuego o extrínseca a él. Y luego la motivación según el origen. Y el origen está siempre en la persona, o dentro o fuera de la persona. Puede ser interna o externa. Entonces, tenemos que cuatro tipos de motivaciones, ¿no? Con estas combinaciones de interna, externa, intrínseca, extrínseca. Como esto es lioso y además en la facultad nos llevaba a todos de culo, creo que la forma más simple de entenderlo es con ejemplos. Y vamos a empezar por el ejemplo más importante, porque cuando hablamos de jugar por jugar, cuando hablamos de... estaría mal dicho, pero vamos a simplificarlo en una motivación genuina, que creo que todos lo podemos entender, ¿no? Una motivación genuina, este jugar por jugar, sería una motivación interna, es decir, relativa a nosotros, a nuestras emociones, e intrínseca al propio videojuego. Como, por ejemplo, pues te pones a jugar un juego single player y las emociones que te suscita la historia, los personajes, lo satisfactorias que te resultan a un nivel emocional, las mecánicas. De esto, este es el tema, ¿no? Además del podcast, ¿no? Esta motivación genuina, sí, esta motivación interna e intrínseca. Creo que es fácil de entender, ¿no? Porque es como esas veces que estamos comiendo y deseando terminar para volver a retomar una partida porque estamos cerca, por ejemplo, de un momento que queremos ver. Vale, eso sí, sí queda claro. Por ejemplo, creo que todos nos podemos identificar, ¿no?, con esto. Ahora entran un poco las más complicadas, las que no son tan fáciles de diferenciar, ¿no? Vamos a empezar por una motivación interna, es decir, que nace en nosotros mismos, sigue siendo relativa a nuestras emociones, pero extrínseca al videojuego, fuera del videojuego, que parece un poco una contradicción, ¿no? Jugar por algo que no es el propio videojuego. Pero, por supuesto, ocurre, y ocurre además con este manido ejemplo que además hemos traído muchas veces, que son los juegos de From Software, los Dark Souls, los Sekiro y demás. ¿Cuánta gente ha jugado Dark Souls por imposición social o incluso por estatus? ¿No? Por decir, mira, este juego es que estoy hasta las narices de él, ya ni me satisfacen las mecánicas, ni me importa la historia ni nada, pero me lo voy a terminar solo para decir que me he terminado Dark Souls y voy a ir a Twitter y lo voy a decir, para que todo el mundo se entere sí. que me he pasado Dark Souls. Pues tu motivación claramente no está dentro del videojuego, está dentro de ti porque estamos hablando de estatus y estamos hablando de una satisfacción personal. Pero no está, pero no juegas en ese caso a Dark Souls por el videojuego, juegas por cuestiones extrínsecas al videojuego. Luego tenemos otro tipo de motivaciones que están, pueden ser parecidas a estas que acabamos de decir, pero no son iguales, que es una motivación externa a nosotros mismos, pero intrínseca al videojuego. Por ejemplo, un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender todos es los logros. Los logros que además han copado, yo creo, sobre todo los juegos de historia, ¿no? Conseguir los logros de un determinado título, ¿no? Por ejemplo, el sacarte el platino. Cuando quieres sacarte el platino de un juego, cuando ya te has pasado un juego, ya has disfrutado de su historia, de sus personajes, de sus mecánicas, etcétera, y dices, ¿sabes qué? Le voy a dedicar otras 20 horas para sacarte el platino. Tu motivación es intrínseca al videojuego porque... los logros son parte, podríamos decir, ¿no?, que son parte del videojuego, sí. pero es externa a ti. Ya no juegas tanto por las emociones que te suscita el videojuego como por sacarte el puñetero platino y también ir a Twitter. De hecho, aquí tenemos un caso muy cercano, que es el de Tony, que bueno, lleva un tiempo fuera del podcast, pero volverá. Y él precisamente últimamente está a full con esto de los trofeos, ¿eh? Hasta el punto de que elige qué juego va a empezar en función... Imagino que la dificultad o el número de trofeos. Esto me parece llamativo. ¿Hasta qué punto rige nuestras decisiones o las preferencias de juego? Sí, de hecho hay un canal en YouTube que seguro mucha gente conoce, que es The Completionist, que es el completista en español, que es de un chico que hace hace reviews de juegos, pero una vez los ha completado al 100%. Y muchas veces... lo que además tiene vídeos de los peores logros que me he tenido que sacar, etcétera. Si muchos logros, las cosas como son, no son divertidos de sacar, ni muchas veces son tediosos, muchas veces son frustrantes, que es justamente lo contrario, ¿no? Que debería suscitarnos un pero luego hay una recompensa, que es tener esa copa plateada, ¿no? De platino. Claro, por eso hablamos de una recompensa externa, porque te vas a frustrar, te vas a enfadar y vas a acabar casi peor que cuando encendiste el PC o la consola. Pero tienes esa motivación de decir, no, pero cuando acabe voy a tener ese trofeo ahí, ¿no? Entonces, creo que con el tema de los logros se puede entender muy bien este tipo de motivación. Y ya nos queda la última, que es la última combinación, que es una motivación externa a nosotros mismos y extrínseca al videojuego, o sea, fuera del videojuego. Podríamos decir que el ejemplo más simple fuera del videojuego es el dinero. Por ejemplo, la motivación por la que todos trabajamos o vamos a trabajar generalmente está más ligada, incluso debe estar ligada, ¿no? A una remuneración económica que a la propia actividad de nuestro trabajo. Y la remuneración económica es el ejemplo más claro de una motivación externa y extrínseca. Externa a nosotros y externa a la propia actividad. ¿Qué pasa? Que en el videojuego es un ejemplo un poco extremo, porque solo los jugadores profesionales pueden llegar a... Bueno, no pueden llegar a jugar, llegan a jugar a los videojuegos en cuestión porque son su trabajo, ¿no? Y por una motivación ya muy fuera de las mecánicas o de la satisfacción que le pueda dar. Pero bueno, vamos a dejarlo en que, por ejemplo, un premio... Juegas a League of Legends, un torneo por los premios monetarios, pero vamos a dejarlo, por ejemplo, en las recompensas. Las recompensas externas de los MMO, de los pases de batalla, de que podríamos decir, no, pero son parecidas a los logros. Bueno, para el bien de este ejemplo, vamos a dejarlo en que, por ejemplo, las recompensas de un juego competitivo o de un juego como servicio, de los pases de batalla, sean recompensas externas y extrínsecas. Y por eso también jugamos muchos, y yo incluido también he jugado mucho por ello a determinados videojuegos. Y claro, hemos visto cuatro ejemplos de variables muy diferentes, de ese tipo de motivaciones que hay. ¿Son todas las motivaciones igual de sanas desde un punto de vista de la psicología? Podríamos decir que sí y no, porque hay determinadas actividades en las que es bueno que haya distintos tipos de motivación. Y a ver, la realidad es que raramente hacemos una actividad por un solo tipo de motivación. Como suele pasar en la psicología, todo está un poco mezclado, todo es dimensional, hay muchos grises y hay varias motivaciones por las que normalmente haces cualquier acción. Podríamos decir que en el ejemplo de los videojuegos, la motivación sana, porque estamos hablando específicamente de una actividad que tú eliges hacer en tu tiempo libre y que debería repercutir para tu estabilidad emocional y para tu bienestar, debería ser una motivación interna e intrínseca. Pero, por ejemplo, en el caso del trabajo, estamos hablando que incluso determinadas empresas se están aprovechando mucho de estas motivaciones genuinas para dejar el tema de la remuneración, el dinero y las condiciones, que también son igual de importantes, en un segundo plano. Entonces, depende de la actividad, unas motivaciones pueden estar más indicadas o menos indicadas o ser más o menos sanas. Para el tema de los videojuegos y para el ejemplo de los videojuegos, vamos a quedarnos con esta motivación intrínseca e interna, con el jugar por jugar. Eso vamos a dejarlo casi como la única motivación que seguro va a ser del todo sana. Vale. Claro, yo imagino que hay juegos que son más propensos a que se dé esa motivación que otros, porque a lo mejor un Uncharted o un juego RPG que hay una historia y quieres ver cómo acaba. Pero yo me pongo a pensar en un ejemplo que hemos mencionado hoy mucho, que es League of Legends, que a veces se puede volver algo mecánico. Si no hay estímulos nuevos, esa motivación puede bajar, ¿no? Sí, además, y esto es algo, por supuesto, lo estamos hablando aquí nosotros, es algo que las desarrolladoras, los estudios, las productoras lo han pensado desde hace muchos años ya. Simplemente vamos a pensar, por ejemplo, hace 25 años... Final Fantasy VII, cuando salió, tú te acababas Final Fantasy VII, y esto con casi todos los juegos. Y ya está, y no había ningún motivo por alargar la vida de ese juego y porque el jugador siguiera, siguiera jugando, que luego mucha gente se lo ha pasado mil veces, pero no había como esa como esas disculpas que hay ahora por no. Acabas un juego, no te preocupes, tienes el New Game Plus, te puedes sacar el platino, ahora sí. se ha desbloqueado el último nivel de dificultad. Todo para alargar la vida de un videojuego que igual en condiciones normales pues lo dejarías en la estantería y no volverías a tocarlo. Entonces, estamos hablando de ahora un modelo de negocio, un modelo de desarrollo que justamente es que está primando, ¿no? Este tipo de motivaciones, y además no de una forma aleatoria, ¿no? No es que por ensayo y error las empresas hayan probado distintos tipos y ahora estos modelos centrados en de todo menos motivaciones genuinas por jugar a un videojuego funcionen. Es que hay algo que a mí creo que esto ya lo he comentado alguna vez en el podcast, pero uno de los mejores profesores que tuve en la facultad me dijo que la cultura es el reflejo de una sociedad, ¿no? Entonces, estamos hablando que en el mundo occidental, primer mundo, por así decirlo, se ha instaurado como esta cultura del rendimiento, de la productividad, de que tu tiempo siempre tiene que servir para algo, ¿no? Que casi el descansar está mal visto. Y de esto justamente es de lo que se están aprovechando, ¿no? Es las desarrolladoras. Y te están diciendo, no te preocupes, que las 2 horas de juego que le vas a dedicar a, yo qué sé, eso, a League of Legends, te van a repercutir más allá en el jugar por jugar. Te vamos a dar estas recompensas, vas a subir a oro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros, por eso digo que si lo hemos olvidado, porque es un modelo que lo estamos aceptando y es un modelo que lo estamos abrazando, y yo el primero, yo soy el primero que ha caído en este tipo de, y sigue cayendo, sí, en este tipo de modelos. Nos lo están haciendo olvidar porque lo estamos olvidando casi de una forma, casi lo agradecemos, ¿no? Que un juego nos dé disculpas para jugarlo porque lo voy a jugar simplemente por el hecho de jugar. No. Alguien se tiene que enterar, me tiene que dar algo aparte, tiene que ser algo significativo, ¿no? Y parece que lo significativo ya como que se ha despojado de lo emocional, y ese es verdaderamente el problema. Es que, claro, a mí me encanta pensar en el videojuego como lo que es, una pieza cultural, y como toda pieza cultural es una extensión o una reproducción de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y esto es que nos está ocurriendo con las redes sociales, con ese cansancio que tenemos instaurado. Es un mundo tan rápido, donde suceden tantas cosas, con golpes de efecto, pero que no dejan ningún tipo de huella, que eso se basa en las redes sociales, con el scroll infinito, que normalizamos todo lo que está llegando. Y en los videojuegos igual. Hay políticas que todo el mundo al principio dice, va, eso nosotros como jugadores no lo vamos a permitir. Y se permite. ¿Por qué? Porque no da tiempo a la reflexión, a premeditar siquiera lo que estamos haciendo. Lo hacemos y punto. Y a mí me gusta mucho reivindicar, es a lo mejor muy poético, pero hablar muchas veces de los juegos como experiencias. La palabra experiencia creo que aporta mucho precisamente a ese impacto que debería de causarnos. Aunque sea precisamente eso, el jugar por jugar, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Sí, a mí me gusta decir que las distopías que hemos leído a lo largo de estas décadas en la ciencia ficción, ya estamos en una de esas distopías, solo que es mucho más aburrida que en esas historias. Porque para quien es que es lo que tú has dicho, ¿no? Y lo que venimos diciendo, para quien dude en qué tipo de mundo vivimos, estamos hablando de que el videojuego, que además es el producto cultural de moda, por así decirlo, es el más joven, es el que está más actualizado a las modas, por así decirlo. Y es un producto en el que todos los juegos narrativos ya tienen logros, en el que todos los juegos competitivos tienen recompensa, en el que todos los juegos como servicio tienen pases de batalla. Es que ahí está la prueba de lo que queremos. Es que es lo que queremos. Esto no se haría si no lo comprásemos, si no lo consumiésemos. Es lo que les estamos pidiendo de una forma velada al sistema, que nos den casi excusas para seguir siendo productivos incluso en casa, ¿no? Incluso en nuestro uh-huh. tiempo libre. Y aquí volvemos a lo que tú decías al principio, de que quien se ponga a jugar un videojuego y acabe esa sesión de juego, del juego que sea, enfadado, frustrado, que diga, mira, es que no tengo ganas de jugar a videojuegos, es que estoy casi peor que antes de que cuando empecé, es que esto debería ser mi tiempo libre, debería relajarme y estoy frustrado. vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en que en qué tipo de motivación, ¿no?, nos está llevando a jugar determinados videojuegos. Porque lo que está claro es que, y aquí ya trascendiendo un poco la psicología, pero es así. A ver, en el sistema en el que vivimos, si nos dejamos llevar por el sistema, ya. Y como una persona que se ha dedicado a esto, incluso ha renegado un poco de su propia profesión, el sistema no vela por nuestra estabilidad emocional ni por nuestro bienestar psicológico. Tenemos que ir al contrario, en contra de él. Y en este caso supone ir en contra de las de estos trends de diseño de videojuegos. Tenemos que hacer, es triste porque debería ser al revés, pero tenemos que hacer un esfuerzo explícito por salirnos de esta corriente, de estas corrientes, y recordar por qué jugamos a videojuegos. Wow. Sí. Y por qué hacemos, y ya no solo esto, sino por qué hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Porque luego esto se extrapola a la cultura y se extrapola a muchas otras cosas, pero sobre todo vamos a cuestionarnos, vamos a hacer este esfuerzo personal. Yo lo pregunto a los oyentes ahora mismo, ¿a qué quieres jugar hoy y por qué? Y si la respuesta es otra, que quiero jugar este juego que me gusta mucho porque estoy disfrutando mucho de la historia, o porque estoy disfrutando mucho de las mecánicas, si la respuesta es otra, si la respuesta es voy a jugar a League of Legends para subir a oro, que es algo que yo he hecho, y acabamos esa sesión de juego frustrados, es que ahí tenemos la respuesta. Por favor, vamos a cuestionarnos, ¿no?, todo lo que tenemos alrededor. Vamos a hacernos preguntas a nosotros mismos. Vamos a tener, a ejercer un poco de autoconciencia para poder velar nosotros por nuestra salud mental, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Uh-huh. Claro, esa es la que lo has explicado muy bien, porque la pregunta, en el momento en que estabas diciendo, sí, no hay que dejarse llevar por el sistema, yo me preguntaba, vale, es fácil decirlo, pero al mismo tiempo es muy complejo. ¿Cómo podemos salir de todo eso, reconectar con nuestra afición, el motivo por el que estamos grabando un podcast, al fin y al cabo? Y entiendo que la conclusión que sacas es lo que has explicado, el escucharnos a nosotros mismos, que estamos perdiendo esa habilidad en nuestro día a día. El permitirnos ese momentito, sí, al menos de atender a nuestras demandas como personas, vaya. Sí, tampoco quiero que sea como una imposición, o sea, no quiero, porque lo último además que tiene que hacer un psicólogo y cualquier profesional es decirle a nadie lo que tiene que hacer. No es una cosa de, vale, hasta hoy he estado jugando a videojuegos por motivaciones no genuinas y ahora voy a hacerlo, y ahora, a partir de hoy, ahora voy a hacerlo. No se trata de esto, se trata de pensar, se trata de ser adulto, se trata de reflexionar y sobre todo en cuanto a los productos culturales, hacia qué estamos dirigiendo nuestro esfuerzo y por qué. El cuando nos sentimos frustrados por leer un libro que no nos gusta o estar jugando un juego que no nos satisface, que nos preguntemos por qué, ¿no? Y esto al final solo son herramientas, porque igual a veces esas preguntas no tienen respuesta. Aquí están, ¿no?, un poco esas herramientas para decir, vale, pues igual es que no estoy encarando esto de la forma en la que debería. Voy a intentar cambiarlo. Simplemente con el hecho de cuestionarlo, de reflexionar y hacer un pequeño esfuerzo para ir en contra del sistema, que no es fácil y vamos a seguir cayendo en ello y tenemos que seguir viviendo en este puñetero sistema porque no hay otra, ¿no? Pero vamos a cuestionar, vamos a reflexionar y vamos a hacer un poco este ejercicio de autoconciencia. Víctor, ha sido un placer, un auténtico orgullo de verdad tenerte aquí esta temporada, poder aprender tanto sobre temas que es que vivimos en el día a día pero que no sabemos cómo afrontar, o bajo otro prisma que también es fundamental para poder abarcarlo, y que espero que esto no se quede aquí, que podamos volver a hablar a partir de septiembre con la siguiente temporada, que esta la vamos a acabar con Final Fantasy X. Yo no sé si tú has jugado a Final Fantasy X, por cierto. No, de hecho ahora estoy jugando, que no lo he comentado, ahora estoy jugando a Final Fantasy 9, yo con miedo de que me echen del batallón Pluto por no jugar a Final Fantasy 9, ¿no? Entonces poco a poco, pero llegaré a Final Fantasy 10. Muy bien, bueno, es que con el 9 ya si lo terminas y te gusta, vamos, maravilloso. Y si no te gusta, pues también, o sea, no pasa absolutamente nada. Eso es así. Pues de verdad, Víctor, que ha sido una maravilla tenerte y que eso, que tienes un montón de temas, que también los oyentes nos comenten si quieren que hable sobre algún asunto en concreto, porque también nos dan ideas, que cuando estamos aquí todas las semanas, la mente también se nubla un poco y perdemos un poco la noción, el saber por dónde tirar. Así que está bien que nos aconsejen y que espero que te hayas pasado tan bien como nosotros escuchándote. Sí, vamos, yo ya sabes que encantado de venir aquí, lo he dicho siempre, soy el primero que aprende y recuerda cosas que había olvidado cada vez que viene a esta sección y además lo que tú dices, encantado de que la gente comente y diga qué temas quiere tratar, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Si tratar temas que no son... Que no son preocupantes, ¿no? Y que no están en la calle, no tiene mucho sentido. Así que trataremos esos temas y otros. Y nada, por mi parte, un placer como siempre. Perfecto, pues lo dejamos aquí en este punto y nos vamos ya con la despedida del programa de hoy. Cerramos un programa más o un programa menos, según se mire, pero fíjate, yo es que estoy... ¿cómo puede ser que cuando somos dos personas hagamos casi 2 horas nosotros solos? Más luego la sección de Víctor. Influye los contenidos, ¿no? Es que la escaleta... Hombre, muy agradecida. A ver, es que yo creo que esta escaleta estaba muy bien, era bastante potente, todas eran noticias que nos gustan y nos interesan, y ahí nos hemos explayado. Pero claro, es que el State of Play han sido como 8 o 10 juegos, entonces se alarga o sí o sí. Y eso que no he podido decir nada del de patinaje, ¿cachis? Que si no, ya terminamos todavía más tarde. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos por delante más conferencias, más compañías. A ver, Microsoft también, ¿qué hace? Sí. Y eso a ver, Microsoft, ¿qué hace? Sí. Va a ser fantástico. Pues nada, traders, que nos vemos el jueves con un contenido para mecenas que creo que a ti te gusta especialmente porque hablamos de un género como las aventuras gráficas. Sí, aventuras gráficas, narrativas, visual novels, un poco todo eso que se engloba, pues oye, hablar un poquito. Poquito, tampoco exageremos que no vamos a abrumar a nadie. Pero sí, vamos a hablar un poquillo de ello, que además nos lo han pedido varios oyentes y bueno, pues ya iba tocando. Eso es. Pues nada, que esto es el Batallón Pluto. Yo soy Sergio, muchas gracias por escucharnos cada semana y esta, como siempre, es vuestra casa. Un saludo, amigos.